Marca Zona Cero. Entramos en tertulia, las 4C invocan a los dioses del misterio. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardiñosa? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Ahí estás con tus películas porno, ¿verdad? Para los ratos libres. Sí, sí, sí, aquí ya como todo se mide, el cociente intelectual, los otros cocientes. ¿Qué te parece? Los alemanes, qué listos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. 107 de media. ¿107? Y los españoles 98. 98. Bueno. Esa diferencia de 9, ¿verdad? Sí. Es lo que a lo mejor nos ha impedido. Que una universidad alemana quien ha hecho el estudio. Debe ser. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, impactado está. Sí, estoy muy preocupado. No, estas cosas se publican de vez en cuando. Estas veces han sido ingleses, ¿no? Los que han sacado. Porque como ellos están en el 100 justo, supongo que es para jorobar. Sí, sí. Sobre todo lo han sacado, no por, como decía el otro día, un chiste muy gracioso sobre esto. Un chiste inglés, no lo han sacado porque los ingleses están en el 100 y los alemanes en el 107. Lo han sacado solo porque los franceses están con 94. Ah, los franceses... Claro, si no, nunca lo hubieran publicado los ingleses. Que estamos los españoles cuatro puntitos por encima de los franceses. Esa es una cosa, como es evidente, es una cosa muy relativa. Hay varias listas publicadas en internet, se pueden encontrar algunas, bueno, pseudocientíficas, porque no tienen otra palabra, que algunas son realmente simpáticas, porque además lo hagas como lo hagas, las que son de carácter mundial siempre figuran los primeros asiáticos, siempre. Sí, son sí. Hong Kong, China, Hong Kong, Singapur, Japón, Corea. Sí, sí. Bueno, aquí en Europa estamos en el puesto 15 y eso es lamentable. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas noches. Sin embargo, el que perdió la llave del centro nuclear, ¿verdad? Ese no para que esté en el listado. No, yo creo que su coeficiente ha bajado bastante. Sí. Lo preocupante es que en Alemania existe una central nuclear, de esas que se van a cerrar próximamente, por cierto, que han anunciado que también la van a cerrar, como hicieron los italianos, pero claro que sí, solo tenga uno las llaves. Claro. O sea, yo me imagino toda esa plantilla esperando que llegue el de las llaves y cuando llegue... que nunca estará en el momento adecuado. Dice, oye, que tenemos que encenderla. Yo no sé si es bueno que solo lo tenga uno o que lo tengan varios, porque también por eso le acuerdo varios para que en ese momento abran la central. No sé yo también si es un problema logístico, ¿no? Oye, y es que las centrales se abren y se supone que están funcionando a todas horas, ¿no? Sí, yo esa primera vez que en teoría, para que tengas una central de esas. Sí, pero está siempre funcionando. De bajo rendimiento. Un respeto que, como son los más listos, si ellos la cierran por la noche. Habrá que hacerles caso. Este central abierta de 8 de la mañana a 3. Bueno, qué cosas. Por cierto, Carlos, vamos a empezar muy en el continente africano, muy zoológicos, porque aquí tenemos un listado que nos ha llamado mucho la atención de felinos pendientes de ser descubiertos. Sí, aunque parezca curioso, la Sociedad Criptozoológica Internacional tiene una serie de listas que mantiene permanentemente abiertas y revisa cada cierto tiempo de los críptidos, es decir, de los animales desconocidos o supuestamente no identificados que podrían ser descubiertos en los próximos años. Por cierto, lo digo para aclarar las cosas, porque da la sensación de que los que se dedican a la búsqueda de animales desconocidos son una especie de, como de zumbaos y perturbadillos que solo se dedican a esto. La búsqueda de animales desconocidos la hacen biólogos normales y zoólogos normales que simplemente tienen ciertas... Esa especialidad. Claro, eso es, bueno, normalmente no suele ser esa, simplemente normalmente su especialidad es el género o grupo de animales en los que buscan cuando sospechan de manera fehaciente o probable que pueda haber algo. En concreto, todo esto ha venido por la descatalogación definitiva de un, bueno, ya se sabía, pero bueno, ahora ha quedado ya definitivamente eliminado como duda, que es el caso del guepardo real. Bueno, la historia del guepardo real, al que se le conocía en la frontera entre lo que hoy es Rodesia y Sudáfrica con el nombre de Ensunifisi, o algo así como el leopardo hiena, era la descripción de un aparente guepardo que tenía rayas, es decir, en vez de puntos redondos, tenía extrañas rayas como las de las hienas. Bueno, este tipo de animal fue abatido por primera vez en 1928, con lo cual la prueba en este caso era evidente. Tanto es así que fue clasificado como leopardo real. Lo que pasa es que en realidad no lo es. No lo es porque desde entonces se sospechó que había algo raro, y es que no había vuelto a aparecer ninguno más. No había aparecido ninguno más, a pesar de que existían frecuentes comentarios de las tribus de la zona, en el área del Zambeze, de la existencia de más ejemplares de esta extraña bestia abatida en el año 28. Finalmente, el problema se solucionó vía la ingeniería genética cuando un grupo de investigadores del Centro de Protección de la Vida del Chita, que es el nombre que dan en Sudáfrica al guepardo, el chita salvaje, pues consiguieron en el año 81 demostrar que en realidad se trataba de una recesión genética de un guepardo normal y que por tanto consiguieron hacer nacer en cautividad uno con las características que tenía el guepardo muerto en el año 28. Al eliminar el caso resuelto del guepardo real, uno menos, ¿ves? Eso no quiere decir que los criptozoólogos estén haciendo todo el día locuras para buscar bichos que no existen, no. Lo que intentan es solucionar misterios. Claro. Esto está ya solucionado. Pero durante años y años, esto ha sido un misterio real, porque el animal existía, en ese caso había una prueba. ocurrió algo parecido a lo de los calamares gigantes. Se sabía que existían, pero no se había conseguido ninguno vivo. Pero había restos de cadáveres. Bueno, al actualizar la lista, la sorpresa es que después de eliminar los más dudosos, queda aún así una lista bastante sorprendente de animales probables, de los cuales las pruebas parecen indicar que podría encontrarse alguno que significara o fuera una especie diferente a las ya conocidas y no meramente una anomalía, como en este caso recesiva genética o un caso como el de la pantera negra, que sabéis que no es una especie, sino que es meramente un leopardo melánico. Sí, a ver bueno, pues vamos con el ranking. El ranking de los más probables a los menos probables. El más probable es el león manchado. Las primeras noticias son, curiosamente, del siglo XX, no había noticias anteriores. La verdad es que no tenía demasiada extrañeza el que hubiera pocas noticias, puesto que el león manchado, que tiene varios nombres en una zona en la que aparentemente habita, que es en torno a Kenia, Ruanda, Etiopía, es decir, el centro de África, básicamente, es un león pequeñito, con manchas parecidas al guepardo, que sin embargo se conoce, es decir, por eso es el más probable, digo que el más probable de su existencia, porque fue descrito de manera científica moderna por primera vez en el año 1924 por un biólogo naturalista que se llamaba Blaney Percival, que mató una leona con sus cachorros y descubrió que los cachorros estaban cubiertos de manchas. Esto aparentemente no tendría por qué ser demasiado extraño, porque los cachorros de león nacen con manchitas y luego se les van yendo cuando van haciéndose un poco mayores. Sin embargo, en este caso, la solución la dio otro naturalista, que se llamaba Michael Trent, que cazó una pareja de leones manchados en el año 1931 en Everdale, en Kenia. Desde entonces se sabe que este león existe. Existe porque las pieles se conservan. De hecho, están en el Museo de Historia Natural de Londres y Bernard Hobelmans le denominó pantera maculata o pantera manchada. Bueno, en realidad el león de montaña o el león moteado existe. Es uno de los animales desconocidos que no se consigue encontrar, pero del que existen pruebas fehacientes de que por lo menos ha sobrevivido hasta la mitad, al menos, del siglo XX. Segundo, el tigre de montaña, para mí el más interesante, con mucha diferencia. El tigre de montaña es el nombre con el que se conoce a una especie de león que supuestamente habita en la lugar de en los montes de las sabanas de Nedi y en Darfur, en Sudán, en las montañas del Tibet y en Chad, y llegaría como máximo hasta la región de Bahr el-Ghazal en las montañas de Uganda. Problema de este animal. Bueno, uno fundamental. Todas las zonas de hábitat en las cuales ha sido descrito están en guerra. Todas. Esto planteó serios problemas a la expedición que hace dos años partió en su busca en función de una serie de documentos bastante precisos que parecían describir una especie de fiera mayor que un león, curiosamente con rayas o con manchas, porque en la descripción es diferente, con una melena espesa de color oscuro y que tiene una característica en las huellas de las patas que le hace muy difícil seguir porque puede ser identificado perfectamente con un león normal. Bueno, las descripciones son tan sólidas que lo más curioso de la descripción que se tenía de física de haberlo visto por parte de los indígenas de esas tres regiones es que todos coincidían que tenía una especie de colmillos muy largos, como tenía el antiguo tigre de dientes de sable. Sí. Ha instituido a pensar algunos investigadores que podían ser restos como del, bueno, que podría ser la posibilidad de la descripción o descripción de un macaraidonte, de un tigre de dientes de sable, lo cual parece realmente extraño. Y dice, bueno, ¿cómo no se ha encontrado nada? Y aquí está la cuestión, sí se ha encontrado. Es decir, había dos pruebas bastante sólidas. Por de pronto una serie de descripciones en cuevas de la región de Darfur, en las que aparece dibujado una especie de animalito con dientes muy largos, que parece un felino, y sobre todo que los investigadores del grupo francés que lideró la expedición en el Tibesti en 2004 se encontraron con algo muy interesante, y es que consiguieron comprar en un mercadillo, consiguieron comprar a traficantes lo que los traficantes estaban vendiendo como colmillos de elefante de marfil, que sin embargo eran mucho más pequeños, eran más chiquititos. Estos colmillos fueron investigados ya, Hobelmans en el año 55 sabía de la existencia en mercadillos de estas piezas extrañas, de las cuales se conserva una pareja, que fueron analizadas y son muy pequeñas, para ser de elefante, eso está claro. Tienen una textura muy distinta y desde luego hasta el momento siguen sin ser identificados. No se sabe a qué especie exactamente pertenecen. Bueno, la verdad es que esa es la prueba más sólida que existe de la existencia del tigre de montaña, que ocuparía por cierta manera el número 2 del ranking. Es decir, no hay pruebas como en el anterior de su existencia, pero bueno, hay algunos indicios de que por lo menos hasta principios del siglo XX podía haber un animal parecido en las montañas de Tibet. El tercero es el más sorprendente porque el tercero es el único que consta en documentos oficiales, que es el león acuático. El león acuático vive en la zona pantanosa de las fronteras entre el Congo, Camerún y Angola. Tiene nombres diferentes, como todos, según la región. Y es el único que aparece desde el principio del siglo XX en documentos oficiales, porque en el Camerún alemán atacó una expedición militar alemana en el año 1510 y mató a uno de los ascaris. Eso se hizo constar en el informe, entonces, donde se describió a la perfección una especie de pequeño león acuático bastante poderoso, que sin embargo en algunas regiones ha llevado a los investigadores a dudar de la existencia de este tipo de animal, no tanto de que exista de verdad, sino de que sea un león, puesto que piensan que podría ser algún otro tipo de animal. Incluso hay algunos que llegan al extremo de decir que podría tratarse de algún tipo de hipopótamo enano o alguna variante no localizada de animal de agua. Entonces, ese sería el podium. Ese sería el podium, el los podium. Tres. Luego, el 4, 5 y 6, que serían los otros que he traído. El 4 sería, no tiene ni siquiera nombre europeo, es el Unda o Embagua. Es un animal descrito por primera vez para los europeos en las costas de lo que era el protectorado alemán de África Oriental, lo que es Tanzania, a principios del siglo XX. Y las apariciones masivas de este extraño animal ocurrieron entre los años 1920 y 30, cuando ya existía la colonia británica de Tanzania. La verdad es que se trata de un fenómeno extraño, porque yo ni siquiera le tendría entre los críptidos. Esto es un fenómeno mucho más extraño, parecido al de los Black Cats de Inglaterra, otra cosa. Porque aunque es de color gris, y aparentemente tiene rastros de felino, su comportamiento, la forma en la que aparece, las descripciones, esto es muy raro. Yo ni siquiera lo consideré un animal, fíjate. Esto es una cosa muy extraña, que forma parte de algún tipo de alucinación, de otro tipo de historia. El 6 es el Damasia, o también conocido como Endamatia. Vive supuestamente en las montañas de Kenia y aparentemente es parecido al leopardo, si bien un poco más pequeñito y de coloración mucho más oscura. Siempre se le ha descrito en parejas. La verdad es que no hay descripciones de él desde la construcción del gran ferrocarril de Kenia, es decir, está prácticamente olvidado, pero Hobelman sí lo recogió en su libro y por eso lo han mantenido todavía, probablemente se trata de algún tipo de leopardo enano. Finalmente está el Enterago, o en Atarago, que es un felino también parecido al leopardo, pero con color negro en el lomo, que vive en las selvas de Uganda y que es caracterizado por un sonido diferente en la forma en la que ruge, que lo hace muy, muy característico, muy diferenciado de los leopardos de selva. Y bueno, pues este sería el grupo de los 6 animales de tamaño grande que todavía, solamente dentro del grupo de los felinos, la Sociedad Criptozoológica Internacional tiene clasificados, de los cuales uno le dan por existente, sin duda alguna, se trata simplemente de saber si existe todavía alguno o no, pero desde luego hay restos y se ha cazado. El segundo le dan como probable, con dudas. Y los terceros, la cuestión es discernir si se trata de especies nuevas o si, por el contrario, se trata, bueno, pues de alguna variante de algún animal conocido. Bueno, pues la criptozoología, que sigue todavía asombrándonos, ¿verdad? Y no se incorpora en esta lista. Bueno, claro, no estamos hablando de África, sería España. Lo triste es que pronto vamos a incorporar el lince de la M501. El lince matritense, ¿no? Sí. Porque la verdad es que al paso que vamos, nos vamos a cargar el lince, lo vamos a conseguir, ¿eh? Sí, estamos empeñados. Es un mérito notable lo de España. Lo de España, sí, estamos empeñados. Yo siempre digo la misma historia, muy triste. Cuando empezó Turno de Noche, allá por 1991, una de las primeras noticias que dimos en Azul y Verde es que cuidado, que solo nos quedan 1.500. Sí, fíjate, bueno, estamos. 15 años después estamos ya diciendo, cuidado, que apenas quedan 100. Fijaros que, ¿sabéis qué dice la leyenda falsa, por cierto? Que Alejandro Magno cazó al último león Tracia, al último león de Europa. Eso no es cierto. Efectivamente no es cierto, pero es cierto que hubo leones en Tracia hasta prácticamente la época romana. Sí, hasta Espartaco hubo. Y es realmente una gran pena cómo se ha ido perdiendo la fauna local europea. Bueno, sí, gran pena menos para los que se comían los leones, claro. Eso también. Sí, pero... Eso también. Pero claro, es que es una pena cómo poquito a poquito el mundo salvaje lo hemos ido acercando y reduciendo a la sí, guerra. Sí, apenas quedan 100 linces, es el felino más amenazado del planeta Tierra. Bueno, pues una interesante noticia la que nos trae Carlos. Por cierto, seguimos un poquito en África porque, hombre, hay que hacer una valoración sobre este descubrimiento asombroso. Las fuentes del Nilo, en Ruanda, por fin se ha dado la noticia. Ya no dicen que hay que descartar ya el lago Victoria y que las fuentes del Nilo se han detectado ya en Ruanda, en un manantial. Y eso hace que la extensión del Nilo pues, se prolongue 106 kilómetros más. Así que ya era el río más largo del planeta Tierra, bueno, ahora un poquito más. Y parece que su nacimiento se produce en Ruanda. Bueno, pues una buena noticia, ¿no, Jesús? Sí. Que en el siglo XXI culminemos la exploración del Nilo. Claro, ya sabes, un uno de los dos nacimientos, que estamos hablando del Nilo Blanco, el Nilo Azul, ¿no? En este caso estaríamos hablando del Nilo Blanco, y es verdad que siempre se ha determinado, ¿no? O había una cierta incertidumbre, cosa que del otro nacimiento del Nilo no hay ninguna duda que nace en el lago Tana, en Etiopía, ¿no? Sí. Pero este sí, ese tenía muchos problemas porque hay mucho lago, en fin, la orografía de África, como todos sabemos, es muy compleja, y si no, que se lo pregunten a Speke y a Barton, ¿no? Pobre Speke, ¿verdad? Pobre. Qué polémica con Barton más absurda. Y... Qué versus, ¿no? Sí. Qué problemas tuvieron entre ellos, además los dos con malaria, los dos hechos polvo. Y eran muy amigos. ¿Eh? Eran muy amigos. Qué libro más maravilloso, Las montañas de la luna. Las montañas de la luna. La verdad que sí. Y siempre en busca, ¿no?, de esas fuentes míticas, que incluso... Por eso es sorprendente esta noticia, que actualmente todavía se tenga que decir cuál es el origen exacto de las fuentes del Nilo, que es en Ruanda, pues hombre, no deja de ser, para mí, sorprendente y muy gratificante, porque quiere decir que todavía no lo conocemos todo, la geografía, ¿no? Sí. Qué suerte, ¿no?, que todavía haya lugares ignotos, que todavía haya felinos por descubrir y no por extinguir, y ojalá pues... Y ríos por determinar su nacimiento. Claro, bueno, fíjate esa gran cascada a la que estuvimos dando noticia hace poco, ¿no? Esa tercera, la más grande de todo el mundo, ¿no? Que no ha sido descubierta oficialmente hasta hace muy poco. Bueno, pues yo creo que esas cosas son esperanzadoras, ¿no? De que todavía no se conozca todo. Y cantidad de cosas que se comenta por ahí, fíjate, de cuando se habla del río Madre de Dios en Perú, donde nacería ese río, ¿no? Que está en unas zonas muy intrincadas de las montañas peruanas. Ahí es donde las leyendas sitúan a Paititi, ¿no? Sabemos si estará Paititi o no, pero desde luego parece que es un lugar pleno de misterios, donde posiblemente algunos de los incas fueran allí a refugiarse y que algo debieron esconder y que es inaccesible, tanto por la maleza como por algunas tribus hostiles que ha habido hasta hace muy poco, incluso por los animales, por los predadores que había en aquella zona. Bueno, pues yo creo que esos encantos que todavía tiene la naturaleza se deben preservar, ¿no? Y si algún día son conocidos, por lo menos que sean conocidos con todo el respeto que se merecen. Por cierto, hablando de naturaleza americana... Esa noticia que nos llega de México, ¿sí? ¿Reactiva el fenómeno chupacabras, Jesús? Bueno, lo reactiva en parte. Lo para que yo creo que ese es el problema que tiene este tipo de noticias. En el momento que se le asocia la palabra chupacabras, para claro. Que ya se frivoliza y la gente ya no le presta ni la mayor atención. Tenemos una granja en México. En México, sí, en Oaxaca, en Colonia Hidalgo. Hombre, en Xochitlán. El marquesado. Sí, el marquesado ahí. Oaxaca. De los hidalgos. Sí, bueno, pero 20 cabezas, 20 cabras. Exacto. Estamos hablando de que en una sola noche, además de un periodo relativamente corto, empezó justo a las 12 de la noche y terminó a las 4 de la madrugada. Pues algo ocurrió donde en esta colonia, en esta granja de Guadalupe Cardona, así se llama la mujer, la dueña, en un corral de chivos, pues aparece una verdadera masacre, ¿no? Cuando ella descubre lo que allí se encuentra con 10 cabras totalmente muertas, 3 cabritos devorados, 4 chivos heridos, 3 desaparecidos, en fin, total 20. 20 chivos y animales destrozados, muertos, en algunos casos desaparecidos, lo cual incluso se ha valorado en una pérdida de unos 10.000 pesos, que es toda una suma importante. ¿Qué ha ocurrido allí? Pues evidentemente no se sabe, porque las muertes han sido como muy rápidas, hay varias hipótesis y algo que llama mucho la atención, es de una especie como de CSI. ¿Qué ha ocurrido allí? Bueno, los chivos fueron atacados en el interior de su propio corral, que estaba debidamente cerrado. Eso es la primera cosa que llama la atención, ¿no? Pero resulta que algunos de ellos aparecieron muertos afuera del corral, en tanto que otros fueron heridos adentro y 3 que desaparecieron misteriosamente. Con lo cual eso ya nos indica que algo extraño pasó ahí, ¿no? Lo que se ha barajado es que son unos perros salvajes los que merodean por aquella zona y que son los que hacen este tipo de matanzas o este tipo de sangrías. Bueno, pero ya esta circunstancia de que algunos estuvieran muertos dentro, otros fuera y otros desaparecidos... Y se llevaron 3 para el frigorífico. Y se llevaron 3, sí, un poco como para como provisiones, para la saca. Algo extraño. Hay un testigo auditivo. Este testigo auditivo está dentro, bueno, de lo que son los alrededores de la colonia de Hidalgo. Él regenta una antigua granja de cerdos. Y este hombre, cuando le preguntaron... Porque la mujer, la dueña, Guadalupe Cardona, cuando va, ya encuentra toda la carnicería ahí hecha. Este hombre comenta que, bueno, ve que ocurren los hechos en un momento muy concreto, que es a las 12 en punto de la noche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Con lo cual también algo que llama la atención. Él escucha como una pelea de perros. Los animales parece que se enfrascan en un combate a muerte. Se oyen ladridos, se oyen aullidos. Sin embargo... pronto los perros, porque claro, todos estos chivos estaban custodiados por unos perros, de pronto los perros dejan de ladrar, como si hubieran sido abatidos, dominados, en fin, no se sabe el sonido de los perros ya no llega. Y solo se escucha el escándalo que hacen los chivos al sentirse invadidos en su corral. Es decir, primero se cargan a los perros, o por lo menos no se cargan a los perros porque no aparecen muertos, pero sí por lo menos les dejan como bastante adormilados o asustados. ¿A los perros guardianes no sufrieron daño? No. Los perros guardianes, bueno, sufrieron los daños lógicos, pero digo que no hubo ninguna muerte de perros. Mm. Por supuesto, tuvieron heridas, tuvieron problemas. Pero llega un momento en que los perros es como si se amilana, no se sabe más de ellos. Y entonces empieza el ataque directo a los chivos. Ya no tienen ningún tipo de protección, ahí empieza toda la masacre esta, ¿no? Hasta que acaban con prácticamente con la mayoría de ellos por parte de estos depredadores extraños. Bueno, ¿qué es lo que ha podido ocurrir ahí? Empieza a haber varias teorías. Unos dicen que tenían que haber sido perros salvajes. Que parece que hay en esa zona ciertos perros salvajes. Otro que tenía que haber sido seres humanos que parece que una especie de secta satánica al que se atribuye, lo cual también es una hipótesis, como ves. Qué bien vienen siempre las sectas satánicas. Bastante socorrida. Lo explica todo, según qué lugares. Claro, pero se ha querido explicar. Sí. No es la primera vez, además, que se acude a este tipo de sectas para explicar sucesos de esas características, especialmente en toda la zona de Centroamérica y de México, y en Puerto Rico también, cuando ocurrieron el fenómeno de chupacabras, con esa denominación, precisamente nace en Puerto Rico a comienzos de los años 90, y desde siempre la tesis de las sectas satánicas ha estado presente, pero no es más que un reflejo de lo que aquí hemos dicho en muchas ocasiones. Todos estos actos, cualquier acto asociado a una secta satánica, en el 99,9% de las ocasiones es una leyenda urbana. Hay otras causas, pero no sabemos qué. Por cierto, no hay mito en el mundo más destruido por su nombre que el de chupacabras. Claro, en los casos de mutilaciones de ganado, donde se les extrae a estos animales la sangre al completo, y bueno, pues prácticamente parece que alguien con un gran conocimiento de cirugía, ¿no?, operan estos animales. Pero aquí, Jesús, tenemos cabras desgarradas. Exactamente, no será el caso, caso típico del chupacabra. O sea, esto es un ataque furibundo, ¿no? Sí, sí, sí, no, en algunos casos los cabritos han sido devorados, otros han sido heridos, no están desangrados, no aparecen, o sea, ya sabéis que muchos de los ataques de chupacabras es en el más riguroso silencio. Sí, sí, y al siguiente aparecen, hay muertos, totalmente desangrados y nadie sabe nada, ¿no? Y tenemos una precisión quirúrgica. Aquí tenemos algarabía y... Aquí hay un escándalo tremendo durante 4 horas. Y masacre total. Y entonces lo interesante, ya digo, aparte de esas teorías que son las que se han establecido, bien los seres humanos, en alguna secta, o bien estos perros salvajes, la otra teoría que me parece interesante, porque además es muy propia de la zona que se ha desarrollado estos hechos en Oaxaca, es la que dicen algunos vecinos de la colonia Hidalgo. Y algunos vecinos dicen que esta masacre no ha sido hecha ni por perros salvajes, ni por seres humanos, ni por nada que se le parezca, sino por un nahual. Un nahual. En fin, ¿qué es un nahual? Porque es importante tener un poco esta... No confundir con el idioma, nahual. No. Un nahual terminado en L. Un nahual. Y que tiene mucho que ver. La gente que haya leído las obras de Castaneda sí sabrá por dónde van los tiros cuando habla del tonal y del nahual. Por hacer un resumen, el tonal es aquello que tiene nombre, aquello que se puede describir. Y el nahual es lo indescriptible. Es, bueno, pues donde dice una vieja leyenda, ¿no?, que cuando llegan los conquistadores españoles, los hombres de conocimiento, los chamanes, se refugian en el nahual, porque es un lugar que estaba vedado para los occidentales. Bueno, pues un nahual, dentro de también en una terminología mitológica de la zona de México, es aquellas personas que tienen poder, que tienen conocimiento y que en algún momento dado se pueden convertir o transformar en animales. Es decir, los nahuales pueden hacer el bien o pueden hacer algún tipo de mal. Y en este caso, pues estaría atribuido un poco a la leyenda de los nahuales como personas que tienen un pacto con la oscuridad y durante las noches se pueden convertir en animales como perros o gatos para robar ganado, para matar, pero siempre con una cierta intencionalidad, es decir, para hacer daño a alguien por algún tipo de deuda que tenían contraída o bien con este nahual o bien pues con una determinada población. Pues caramba, utilizar ese presunto poder para matar 20 pues, chivos. Claro, ahí está el problema, porque el nahual yo lo tenía entendido dentro de esas obras de Castaneda, como, ¿no?, como algo más elevado, ¿no? Como algo más elevado, y efectivamente lo es. Lo que pasa es que es verdad, después, a raíz de esta noticia, me fui a un diccionario de mitología americana que tengo, y es cierto, el nahual, lo utiliza nahual tanto con G como con H intercalada, lo utilizan como un animal, como una especie de leyenda en la que dice que se puede convertir un brujo, un animal pavoroso, ¿no? Entonces el brujo tendría esa cualidad en algunos momentos dados para hacer ese daño, que como ves no tiene nada que ver con esos hombres de conocimiento, hombre. Claro. El conocimiento tienes que tener para poder transformarte, y así lo creen algunas personas, para transformarse físicamente en, bueno, un animal. La cosa es que hace un chamán matando 20 cabras, ¿no? Exactamente, o sea, no estaríamos hablando de eso, sino que el Nahual, como ves, es algo mucho más genérico, es como una entidad sobrenatural, alguien que en un momento dado puede actuar esa forma, y que lo hace con algún tipo de intencionalidad que desconocemos, porque claro, es que no sabemos el trasfondo. Que la leyenda del Nahual, de una manera tradicional, evoca de una manera muy próxima lo que John Keel llamaba los imposibles. Los imposibles, ¿no? Es decir, claro, cuando él hace la investigación de Mothman y todas las circunstancias que rodean el extrañísimo caso de precognición que hay ahí, perdón, él llama imposibles a este tipo de criaturas que no pueden existir. Es decir, que bueno, que hay testigos, hay pruebas, hay todo lo que quieras, pero eso es imposible, eso no puede existir. Entonces la denominación es interesante porque en los fenómenos que producen lo que se atribuye en Centroamérica o América Latina a los chupacabras, es decir, o como se llamen según la variante local, son fenómenos realmente extraños. Es decir, porque además ocurren desde hace ya tanto tiempo, es decir, tiene tanta tradición que realmente, por eso digo que qué pena un fenómeno tan interesante y tan digno de estudio, por un hombre tan horriblemente mal puesto. Sí, hombre, pero el fenómeno es muchísimo anterior a la aparición, claro, del... Claro, sí, es de la época de los olmecas, de los toltecas, sí. Es decir, cuando se habla de que la realidad está compuesta como de dos principios, que es el tonal y el nahual, esto no se lo inventa Carlos Castaneda ni se lo inventa los chamanes modernos. Esto procede ya de la época, por lo menos, de los toltecas, que de ahí viene todo ese principio de los toltecas, en concreto de estos dos pilares fundamentales, hablando siempre de lo tangible y de lo intangible. Cuando... anteriores a los aztecas. Parece que la historia de México empieza con los aztecas. Claro, claro, y algunos así como más optimistas creen que empiezan con los mayas, y anteriormente a los mayas estuvieron los toltecas, estuvieron los olmecas y alguna más que está todavía por descubrir. Los aztecas eran simples invasores. Claro, y lo que pasa es que el Nahual es verdad que es una palabra muy mal entendida, porque cuando se habla del tonal, que es aquello que vemos, aquello que ahora mismo estaríamos en el tonal, mucha gente piensa que el Nahual entonces sería como Dios, en un concepto que dan los toltecas y que da toda la cultura mesoamericana para referirse a Dios. Y ellos dicen que no, que Dios forma parte del tonal, porque forma parte del tonal de cada una de las personas. Es decir, en el momento que nosotros concebimos a Dios como cada uno quiera concebirle, ya forma parte del tonal, porque lo puedes describir. Es decir, pero el Nahual es todo aquello que no puedes describir. Bueno, es lo innombrable. Y volviendo a la cabra... La cabra sin cuello. Claro, que a la cabra se le expliquen a ver qué es lo de... entonces esa sería una teoría, ya digo, lo más lógico es que no tenga nada que ver. Habrá huellas, habrá restos, habrá dentelladas. Claro que hay. Hay demasiados vestigios, demasiadas pruebas, demasiados, bueno, pues como elementos acusatorios de que algún animal, porque ahí no se habla tanto de personas o animales, sino que algún animal o varios tuvieron que hacer aquella carnicería. El por qué piensan que pudo haber sido una combinación entre animales y hombres. Porque en aquella zona, ya sabes que está muy de moda ahora el culto este a la Santa Muerte, donde algunos de los practicantes pues parece que les da por hacer este tipo de salvajadas. Entonces piensan que integrantes de esta secta de la Santa Muerte, ¿no?, con algunos animales adiestrados para este tipo de carnicería, es los que pudieron haber provocado esto, y de ahí que surja esa historia del Nahual, que en el fondo forma parte tanto de un ser humano como de un animal. Podría ser un ataque combinado. El por qué es lo que no sabemos, nos escapa. No parece que fuera un ataque totalmente gratuito, el hacer daño por hacer daño, y sobre todo en el lugar donde ha ocurrido, en esta colonia Hidalgo, donde, bueno, precisamente se desarrolla un buen nivel económico, y no me extrañaría que tuviera que haber algún problema económico en esta historia. Bueno, pues vamos a ver si se producen más casos y haremos un fiel seguimiento aquí en la tertulia de las 4C. Bueno, vaya polémica, Bruno, con el asunto de todavía el 11 y los años, que verdad que bueno, seguiremos hablando de esto. Seguiremos hablando. ¿Qué ocurre? ¿Que los actores y actrices norteamericanos toman posiciones también? Sí, parece ser que sí. De hecho, tampoco es una novedad la postura de una parte de un sector de los actores más importantes y reconocidos de Hollywood. Llevamos mucho tiempo, especialmente en lo que llevamos de siglo, escuchando las atrevidas y atinadas en gran parte de las ocasiones acciones y afirmaciones de personajes como Sean Penn o como Sharon Stone o Oliver Stone. Es decir, ha habido un posicionamiento muy firme en nombre de la paz, en nombre de los derechos humanos por parte de muchos actores de Hollywood en los últimos tiempos. Uno de ellos, uno de los más activos en ese sentido es Martin Singh, que de todas formas sí que se les nota más libres a la hora de expresar opiniones cuando vienen a Europa, ¿verdad? A promocionar y bueno, sí. Hablan un poquito más, ¿no? Sí, son más atrevidos en sus afirmaciones. Lo que pasa es que ahora empiezan ya desde dentro también. Claro, claro, y lo hacen también aludiendo a la falta de libertad en ocasiones que sienten, no porque exista una censura, sino porque existe toda una tendencia generalizada de no reflejar por parte de los grandes medios de comunicación sus opiniones cuando son disidentes con las versiones oficiales, cuando son disidentes con las acciones que toma su país, por el miedo que existe en muchos ciudadanos norteamericanos, y especialmente cuando alguien es destacado, como es el caso de estos grandes actores, de estos grandes artistas que bueno, que se han manifestado, pero que sienten a veces que sus palabras no tienen la repercusión que deberían en los medios de comunicación, salvo momentos excepcionales, cuando se inició la guerra de Irak, sí que hubo espacio para estos actores, para sus acciones, para las, por ejemplo, el encadenamiento que protagonizó Martin Singh, que es el padre, recordado por muchas películas, especialmente por Apocalipsis Now, pero es el padre del actor. También hizo de Kennedy, ¿no? Hizo de Kennedy en una ocasión. Sí. Ciertamente es paradójico, ¿no?, que Charlie Sheen, muy conocido por su papel en Kennedy, pero también por su papel en Apocalipsis Now, el hijo, dentro de una infinidad arrolladora de películas de dudosa calidad, una vida alterada también, eso que una vida alterada, no menos y alterada juventud que la del presidente norteamericano a que él critica. Sí. Realmente muy parecida, pero almas gemelas no. Almas sí. No, caminos parecidos pero con espíritus distintos, ¿no? Sí. Platoon es la película que a él le condujo a la fama, una de las que le condujo a la fama, pero no deja de ser curioso, dos películas del mundo de lo bélico protagonizadas por dos de los más destacados pacifistas del mundo de Hollywood. Mm. Y Charlie Sheen el pasado viernes apareció en un programa de radio, pero no para dar su opinión, que esto es importante. Él no dio una opinión, él fundamentó sus argumentos, se convirtió en un estudioso del tema del 11 de septiembre, dando nombres, dando referencias, dando bibliografía, hablando como si de un experto se tratara, como si de un periodista de investigación se tratara. Durante mucho tiempo expresó la que es su opinión sobre el 11 de septiembre, cuidando muy mucho hasta dónde llegaba con sus afirmaciones. El programa es Prison Planet, presentado por Alex Jones. Es un importantísimo programa de la radio norteamericana, emitido por numerosas frecuencias en muchas partes del país. Charlie Sheen expuso sus dudas muy fundamentadas sobre los atentados del 11 de septiembre. En ningún momento acusó directamente al gobierno de los Estados Unidos, pero sí levantó una sospecha muy firme. Habló de la necesidad de la existencia de algún tipo de apoyo interior hacia los terroristas, por ejemplo, para facilitar que los secuestros se llevaran a cabo. Habló muy detallada y muy explícitamente de la tercera de las torres que cae aquel día. Aquel día no solamente se precipitaron las dos torres gemelas, sino que como consecuencia de esa caída, el tercer edificio más alto del World Trade Center, la llamada Torre 7, el edificio Salomón, de 47 pisos de altura, también se vino abajo. Curiosamente, este edificio era muy importante, no tan conocido como los otros dos, pero contenía varias bases de información secreta militar. Allí se encontraban destacamentos de determinados servicios de inteligencia, algunos muy vinculados a las maniobras que se efectúan en bolsa, es decir, eran algo así como departamentos de inteligencia especializados en la investigación de movimientos en bolsa que pudieran resultar sospechosos. Por eso estaban en el meollo del mundo financiero a nivel internacional, que es el World Trade Center. Todos los archivos se destruyeron, relativos a esos movimientos, se destruyeron con la caída de la tercera torre. Él habla de una serie de informaciones, de los análisis que se efectuaron sobre la caída de ese edificio. Habla de lo que en una ocasión, en un lapsus linguae, se le escapó al dueño del World Trade Center, a Larry Silverstone, que habló directamente de demolición al hablar de la Torre 7, y él pidió explicaciones. Si se trató de una demolición esa caída, y del mismo modo asegura que, y esto ya sí es una frase textual, quien suponga que la versión oficial de la caída de las torres se debió únicamente al fuego generado por el queroseno de los aviones, necesita urgentemente un tratamiento psiquiátrico. El mismo... Pues menos mal que cuidó, ¿no?, la exposición. Sí, me refiero a la hora de acusar directamente. Dijo que quien sostenga esa versión oficial no tiene el más mínimo crédito ni la más mínima razón. Y lo fundamentó con muchos datos. Por ejemplo, estuvo hablando del atentado del Pentágono, del que tanto se ha hablado. Él defiende y defendió que no se trató de un avión o que se estrelló contra el Pentágono, y exigió, en nombre de los ciudadanos norteamericanos, que de una vez por todas el gobierno de los Estados Unidos dé a conocer la información que existe sobre el atentado contra el Pentágono. Él habló de las filmaciones, de las diferentes cámaras de seguridad que hay en torno al edificio, que de forma obligatoria filmaron y grabaron lo que allí ocurrió. Esas filmaciones, a excepción de una que se filtró, no se han hecho públicas. Y él asegura que si de verdad la versión oficial es cierta, no habría ningún problema para dar a conocer esas imágenes que hubieran presentado, de ser cierta la versión oficial, algo, una escena muy similar a la ocurrida en las Torres Gemelas. Bueno, la verdad es que esperamos todos con mucha expectación la primera película, ¿verdad?, sobre los atentados del 11 de septiembre. Sí. La primera ya viene. Se ha elegido lo del vuelo de Pensilvania, ¿verdad? Sí. Pero se ha elegido la versión oficial. Sí, claro. Las múltiples versiones oficiales, porque han cambiado muchísimo. Muchísimo, pero bueno, la de los pasajeros como héroes, ¿verdad? Sí, pero fue lo curioso es que los responsables de esta película, claro, los pasajeros fueron representados en primera instancia como héroes. Sí. Existía la figura necesaria del héroe en toda esta historia. Pero luego se habló del derribo. La encarnaron de ellos. Sí, no solo se habló del derribo, sino que cuando la historia de que los pasajeros entraron en la cabina y cogieron del cuello a los secuestradores, y ellos mismos hicieron que el avión se estrellara antes de que fuera a la Casa Blanca, que era lo que en un principio decía la versión oficial, esa misma historia, la propia versión oficial, última, en la de la comisión, ya no aparece como tal, y se acusa directamente a los terroristas de haber derribado por razones desconocidas ellos el avión contra el suelo, sin ningún motivo, con el único objetivo de acabar con la vida de los pasajeros, pero que ya veían que no existía forma de conducirlo a un cuarto objetivo físico y muy representativo. Pero a lo mejor la opinión pública esperaba otra película, ¿no? Sí, pero la opinión pública norteamericana no va a tener una película tipo JFK hasta el 2410, por lo menos, ¿no? Claro, pero llegará. Por supuesto que llegará, y posiblemente gracias a movimientos como este, porque la reacción ha sido sorprendente. Yo he seguido mucho las reacciones, es decir, las afirmaciones de Charlie Sheen no me sorprenden por su contenido, han sido unas exposiciones muy muy racionales, en las que personalmente estoy absolutamente de acuerdo en todos los extremos que él manifiesta, pero a mí me... ¿Y qué otros personajes del cine aparecen? Quería saber cuáles son las reacciones, ¿no? Sí. Han pasado muy pocas horas y las reacciones han sido muy curiosas. Antes de ir con las del cine, me llama la atención que creo que es la importante, algo muy llamativo. Él hacía alusión a que los medios de comunicación no estaban reflejando algo que estaba en la opinión pública norteamericana. Se refería a los grandes medios de comunicación. Estados Unidos es el país del mundo con más medios de comunicación, con más portales de Internet, con más periódicos, con más televisiones, con más radios. Eso tiene una consecuencia. Cuantos más medios de información hay, los medios importantes son todavía más importantes, porque son los que van a generar dentro de la dispersión las opiniones generalizadas, pero no tienen por qué reflejar la opinión del pueblo. Él hacía alusión a que existe en el ambiente una necesidad por saber algo. Curiosamente, a raíz de sus declaraciones, la CNN habló sobre lo que dijo Charlie Sheen, reprodujo el contenido de sus declaraciones y ha efectuado una encuesta entre los espectadores en uno de los shows, en uno de los programas, de los magazines de la CNN. Y la pregunta que se formulaba a los espectadores que podían votar, no es una cosa científica al uso, pero el resultado es muy significativo. En la CNN preguntaban, la pregunta era exactamente, ¿está usted de acuerdo o disconforme con las opiniones vertidas por Charlie Sheen respecto al 11 de septiembre. El 84% de los encuestados dijeron que estaban de acuerdo. Nada más y nada menos que el 84% de los encuestados en CNN, que también es un público diferente al que puede existir en otras cadenas. Al margen, en este mismo programa de la CNN, la actriz Sharon Stone defendió, sin entrar en valoraciones concretas, defendió la necesidad de seguir la línea de investigación que había propuesto Charlie Sinch. Otros artistas, otros actores como James Woods han dicho lo mismo, se han manifestado en la misma línea. Y no solo eso, sino que otros personajes directamente implicados, como es el presidente de una de las asociaciones de víctimas del 11 de septiembre, una persona que se encontraba en las Torres Gemelas aquel día y que asistió a toda la enorme tragedia que se vivió en los Estados Unidos, Jaime Rodríguez, lo que aseguró es que estaba completamente de acuerdo también con Charlie Sinch. Y él mismo se hizo eco de las declaraciones de Charlie Sinch mientras daba una conferencia exponiendo su vivencia, exponiendo sus lo que había sufrido el día de las Torres Gemelas mientras se encontraba en Caracas. Se preguntaron por el tema de Charlie Sinch, lo defendió públicamente y él aseguró que como víctima del 11 de septiembre, además tenía que notificar que él había sido testigo en los bajos del edificio de las Torres Gemelas de la explosión de un artefacto cuya información luego no apareció en ningún lado. Curiosamente, entre las reacciones que ha habido, muchos de ellos atacando, es decir, la Fox, el ataque de la Fox ha sido, de la cadena de televisión Fox, ha sido brutal contra Charlie Sinch. También un periódico europeo, el Guardian británico, ha tenido una reacción brutalmente en contra. Por el contrario, el Drudge Report, la página web más visitada de los Estados Unidos, una página periodística, la primera que anticipó los resultados electorales, la que han seguido muchos ciudadanos norteamericanos en la guerra de Irak, en cierto modo ha apoyado esas declaraciones, pero el periódico The Guardian fue tremendo en la exposición que efectuó contra Charlie Sinch, y el propio Charlie Sinch, de su puño y letra, ha escrito una carta al periódico The Guardian acusando a los medios de comunicación británicos y norteamericanos de querer estar ocultando conscientemente muchas de las informaciones críticas que hay sobre el 11 de septiembre. Bueno, pues vamos a ver en qué desemboca todo esto. Pues iba a tardar mucho, estaba pensando cuando comentaba Bruno lo de los datos, cuando habéis dicho lo de JFK, que fíjate, Estados Unidos y el Reino Unido, principalmente de Rusia ni hablamos, sí. Tienen todavía asignaturas, ¿no? Secretos de la Segunda Guerra Mundial clasificados como secretos oficiales. Sí, sí, sí. Que han pasado ya más de 60 años. Sí, sí, y ahí siguen guardados bajo 7.000 llaves. ¿Van sacando alguna cosita sobre las experimentaciones atómicas? No, esos precedentes ya se sabe la mayor parte, pero que siguen existiendo una serie de cuestiones. Por ejemplo, hay cuatro importantísimas sobre las cuales el candado sigue colocado con su llave o bien gorda para que no se abra. En el caso británico, básicamente, es lo referente a la misión de Rudolf Hess. Sí. En el caso, bueno, hay varios. A lo de la, por ejemplo, a la fuga de los submarinos de Kiel, de los submarinos alemanes, del convoy de cuyo número sigue sin determinar. Es decir, hay unos cuantos elementos que todavía siguen guardados, eso bajo 7.000 llaves, después de más de 60 años. Pues fijaros un caso como este, es decir, esto va a ir para largo. Ya tenemos siglo XXI por delante. Esto va para largo, sí, sí. Siglo XXI por delante. Iba a decir, cuando lleguemos a Marte. Cuando lleguemos a Marte. Bueno, pues ahí está. Siglo XXII, que ya dijimos el otro día. No lo contarás tú, Bruno, ¿eh? No lo contarás tú. Bueno, en el siglo XXII no creo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Pero van a surgir muchas informaciones, van a seguir surgiendo muchísimas informaciones sobre lo que... No, si no parará de surgir información. Pero esto es como, muchísimo que aclarar. Es que no sé cómo se llama, tiene un nombre cuando es como los cristales de hielo, que tú los puedes ir dividiendo porque vas aportando más y más cosas, pero siempre sigues encerrado en el mismo espacio. Es decir, se sigue aportando a la de Kennedy, pero estamos igual. Es decir, bueno, ¿no estamos igual que en 63? Pues sí, realmente, es decir, lo fundamental sigue sin saberse. Sí. Bueno, pues en nuestra tertulia de las 4C, que aparecen estos temas tan interesantes siempre y tan de máxima actualidad, pero también otras informaciones curiosas, incluso, pues, entrañables. Carlos, lo de las ballenas jorobadas, a ti y a mí siempre nos interesó. Pues están jorobadas, pero hablan. Sí, sí. Sí, una investigación que ha dirigido Ryuji Suzuki, sí, Suzuki, como los coches, sí. Y un compañero suyo que se llama, bueno, dos compañeros se llaman John Buck y Peter Tayak, sí. Han hecho un trabajo para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, aunque también ha colaborado otras instituciones como la un Instituto Oceanográfico de Massachusetts y algunos más, que lo que han hecho es intentar demostrar hasta qué punto se podía considerar un lenguaje los sonidos que transmiten entre sí las ballenas jorobadas. Las ballenas. Bueno, lo que han hecho es una cosa muy curiosa, es decir, después de grabar decenas y decenas de sonidos, principalmente orientados al periodo de apareamiento, que es cuando las comunicaciones son más largas y donde parecen estar más elaboradas, han llegado a la conclusión de que se trata de una estructura de carácter jerárquico, lo que lo aproxima muchísimo al lenguaje de los seres humanos, si bien transmiten mucha menos información en cada grupo de sonidos. Bueno, lo que han hecho, y ahí está lo novedoso de la investigación, es que una vez que recogieron los sonidos, los sometieron a una comparación a través de ordenadores, pero mediante una clasificación de jerarquía de los sonidos en función de longitudes, tiempos, de sus características, entre un grupo de personas que no sabían en realidad qué era lo que estaban oyendo. Bueno, casualmente, todos ellos clasificaron el orden de los sonidos por su supuesta importancia de la misma forma, lo cual daba a entender que la jerarquía era claramente identificable. Es decir, al hacer esto, lo que generaron luego fue un programa de ordenador que clasificara los sonidos según sus longitudes, tiempos, espacios o duración para calcular si de verdad correspondía a lo que serían los elementos base o elementos estructurales principales de un lenguaje. La conclusión lo es. Si los resultados se han publicado en la revista de la Sociedad Acústica de América y parece ser el primer indicio de que no tenemos el único lenguaje inteligente del planeta. Pues esta noticia me gusta mucho, en una semana precisamente donde los australianos han demostrado a los japoneses, además esta información la encabeza un científico japonés, ¿verdad? Uh-huh. Trabajando en Massachusetts. Bueno, aparentemente por el nombre y por el apellido lo es. Es decir, es un estudiante graduado del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, se apellida Suzuki. Sí, pero sabían Suzuki, como muchos, era hijo o nieto, pero desde luego anglosajón puro no aparece. Pero fíjate que al final, al cabo de tantos años, los australianos les han demostrado a los japoneses que eso de la caza científica de ballenas, de cazar 1,000 ejemplares cada año con fines científicos, no tiene sentido. Sí, pero les va a dar igual a los japoneses. Les va a dar igual, sí. Pero bueno, las ballenas jorobadas, al menos, sí, tienen... Por lo menos estas tienen un sonido idioma, en estructura jerárquica, que se podría clasificar como un idioma. No es como el lenguaje humano, por eso, porque transmite menos información, pero desde luego se demuestra de una manera clara y notable que la transmite. Muy bien, pues el idioma de las ballenas, tan complejo puede ser como el de los humanos. Jesús, para terminar esta hora, tengo aquí esta información relevante, que me llega desde Costa Rica. Un apuntito, ¿no? Un apuntito, sí. Simpático, sí. ¿Verdad? Pues nada, que... ¿Cuántos fantasmas? ¿De cuántos fantasmas estamos hablando? ¿De cuántos? Por lo menos de un niño que hace de las suyas. Estamos hablando de un... Además, de una cadena de televisión en San José de Costa Rica, sí, que está totalmente asustados las personas que están allí. Esta cadena se llama VB Latino, sí, y desde hace 5 años que se asentaron, pues les han ocurrido de todo, desde puertas que se abren, chirridos, bueno, pues y sí, la presencia de un niño que sube y baja un ascensor. Bueno, pues ya estamos con los pelos como escarpia, Jesús. Luego nos amplías esta información. Luego los amplío. ¿Y suben el ascensor, dices? Y baja. Ah, baja también. También. Hombre, si sube tiene que bajar, ¿no? Y al revés. No siempre. Si es un fantasma. Bueno, llega la información de Jesús. Es que eres muy pícaro. Algún día voy a contar tu verdadera historia. No sé, las horas. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con más tertulia Zona Cero. Interesantes informaciones, vuestras consultas también en rosa.vientos@ondacero.es. No os lo perdáis en la sintonía siempre amable de Onda Cero Radio con La Rosa de los Vientos. Cero, Juan Antonio Cebrián. Hemos estado en el pasillo debatiendo sobre determinados asuntos fundamentales para nuestro reino, como por ejemplo la elección de la nueva Miss, que bueno, pues que cosas pasan todavía que tengamos concursos de esta índole en siglo XXI, ¿verdad? Bueno. Volvamos a Costa Rica, Jesús. Sí, bueno, Estados Unidos, que también hemos debatido en el pasillo, hay otro tipo de encuestas. Os estaba comentando que el 1 de abril... Cuenta. Sí, bueno, me llamó la atención. El 1 de abril es el Día de los Santos Inocentes para el mundo anglosajón. Entonces, sí. En Estados Unidos, pues, bueno, todos los años se hace una encuesta popular, pues, por varios medios de comunicación, donde tienen que votar al hombre más tonto de Estados Unidos. Entonces, no es el que están pensando ahora la mayoría de los oyentes. Bueno. El hombre más tonto, además, por el tercer año consecutivo, es Michael Jackson. Ya 3 años es imbatible. Es imbatible ya. Yo de verdad, y lo digo con sinceridad, yo creo que es injusto. Debe haber alguno no más cualificado. El segundo, sí, alguno ahora. Pero bueno, es curioso porque es la mentalidad popular, ¿no?, los que determinan este tipo de elecciones, o sea, que no están mediatizados por eso, por los que crean la opinión. Y el segundo es que nos ha llamado la atención, pero bueno, está un poco a raíz de esos acontecimientos últimos, que es Dick Cheney. Entonces me imagino que es por el incidente de caza. Todo lo que tú quieras, pero menos tonto, todo lo que tú quieras. Exacto, exacto. Por eso digo que le hayan puesto en el segundo lugar. Que tonto tiene los mismos pelos que sobre la cabeza. Claro. Nada. Y sin embargo, el tercero yo creo que sí, que hay cierta unanimidad, que es Bush. Además, yo creo, no sé si por tercer año consecutivo, pero siempre está en la terna. ¿Está preocupado al presidente? No. En absoluto, yo creo que no se ha enterado. Intelectual y el cuarto, ¿cuánto? El cuarto también llama 89, fíjate. Y el cuarto, que yo recuerde, estoy hablando de memoria, el cuarto es Tom Cruise. Que también ese es tienen un cierto contexto peyorativo los estadounidenses. George Bush tiene 89 de cociente intelectual. Sí, bueno, fue una noticia caro. Pasa que son de esos estudios de cociente intelectual que se hacen de sus acciones públicas. En claro. Se hacen estudios que evidentemente no se va a conocer el test de inteligencia, sino que se trató de un estudio de psicología que se hizo hace ya unos años atrás, sobre cuál había sido el presidente de los Estados Unidos más inteligente y el menos inteligente. Y en ese trabajo, que ojo, que tenía muy poca relativa calidad categoría científica, porque es muy difícil, ¿no? Y porque además confirmó el tópico. Seguramente el tópico no siempre es real. El más inteligente, ¿quién iba a ser si no? Kennedy. Pero, lógicamente, claro. No, confirmaba el tópico, y el más el menos capacitado con 89 era precisamente el actual presidente George Bush, y el segundo menos cualificado había superado el récord George Bush Jr., era George Bush Senior, que tenía 93, ¿no? ¿Y Nixon dónde estaba? ¿Cómo? ¿Y Gerald Ford? Bueno, porque Nixon tampoco tiene ese concepto muy muy positivo. No, pero quizá no, se burlaba de su... para dejarse pillar de esa manera, pues. Bueno, pero... Sí, sí, bueno, pero Nixon... Se burlaba de otras cosas, pero no de su inteligencia, se burlaba de su honorabilidad. Sí, eso es. Más que de su inteligencia. Sí, estaba preparado Nixon, ¿eh? Sí, estaba preparado. Y ojo, que yo también creo que respecto al actual presidente de los Estados Unidos es una persona con dificultades muy notables a la hora de utilizar el verbo y de expresarse en público. No acabo de hacer ningún descubrimiento, son múltiples. Seguramente no es Kasparov en inteligencia, pero uno de sus grandes méritos ha sido hacer creer a la humanidad que es tonto de remate. Porque ha sido una de las herramientas más extraordinarias que ha tenido para poder salir indemne de muchos problemas de los que él podría ser responsable y sobre los cuales se ha responsabilizado más sí, a gente. Sí, pero al final tengo una cosa muy curiosa, porque eso forma parte de la idea conspiranoica general, que consiste en decir que siempre hay algo oculto detrás. Es una marioneta. Hombre, muchos no, no es ninguna marioneta. Claro, pero fíjate, en cambio, cuando manda, pero mira, es interesante, ¿no? Cuando el malo es malo de verdad, o sea, es decir, en España llegó a ocurrir, por ejemplo, cuando se decía, si es que Franco es bueno, es que en realidad detrás, bueno, Franco era malísimo, es decir, eso no existía. Sin embargo, sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de dictadores absolutos, tipo Stalin o tipo Hitler, no se duda, porque absorben ellos mismos la maldad en sí misma. Nadie puede decir, es que hay una camarilla detrás de Hitler o detrás de Stalin, joder, porras. Era él directamente. Sin embargo, no sé por qué la opinión pública, en cierto modo, tiene tendencia a creer que eso no es posible cuando se trata de sociedades democráticas. No, tiene que haber una especie de gobierno en la sombra. Pues no. Muchas veces no. Detrás de George Bush hay lo mismo que había detrás de cualquier otro. De Clinton, de cualquier de Nixon, otro. De cualquier otro. Una serie de poderes fácticos, de grupos de poder, de lobbies económicos. Igual que puede haber detrás de Aznar o de Zapatero. Claro, nada. Pero ¿no en lo correspondiente a lo ejecutivo, son los a la acción ejecutiva, claro. Él ¿Vale? Es precisamente, representa su nombre, su familia, su pasado empresarial, representa perfectamente algo muy parecido a que ese poder oculto del que se ha hablado tanto durante tantísimos años, él lo representa perfectamente. Es como si hubiera salido a la luz en su persona, como si se hubieran unido por primera vez en la historia el poder ejecutivo y el poder fáctico, ¿no? Uh-huh. En el caso del presidente, que yo no creo... pese a sus dificultades verbales, que son extraordinarias. Y fíjate, ¿no?, que bien lee los cuentos. Por ejemplo, el 11S estaba leyendo el cuento de la cabritilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos tenemos... Y siguió leyendo el cuento a pesar del ataque que estábamos sufriendo. Sí, sí, sí. Siguió leyéndolo sin... Impávido. Impávido. El cuento que era verdaderamente tremendo, ¿no? Era de la cabritilla. Pero los lapsus lingüe que él ha tenido, habla de una dificultad a la hora de expresarse en público en muchas ocasiones. No, pues eso de cuando Al-Qaeda, que fue una de las últimas, ¿no? Al-Qaeda no hace más que buscar formas de acabar con Estados Unidos. Nosotros también. Sí. Cuando dijo... Cuando... Hay 30.000 muertos en Irak, lo he visto en la prensa. Sí, sí, sí. No me recuerda lo de que España estaba al borde del precipicio, pero hemos dado un paso hacia adelante. Entonces hacia adelante, sí. Sí, bueno, lo de los 30.000 fallecidos en Irak fue tremendo, ¿eh? Dije, ¿dónde vienen esos informes? Dije, pues en la prensa, lo he leído en la prensa. Ahí lo que demuestra que tiene una cara que se la pisa. La prensa, viene la cosa. Bueno, porque vamos... Lo que también demuestra, hay pocos requisitos... Tan mal, o sea, tan... Tonto, según no será cuando ha ganado las elecciones de calle. Es lo que se va a decir, vamos a ver, de los pocos requisitos que se exigen para ser un buen político y sobre todo un presidente de Estados Unidos, no es que tenga un cociente intelectual elevado. Sino que tenga cierta proyección sobre la sociedad. Exactamente, que sepa, que sea un buen comunicador de masas, comunica con las masas, que sean es decir, posiblemente sea el único presidente republicano que siguió mucho el comportamiento de Reagan en ese sentido, que no lo siguió su padre. Es decir, cuando había cogido y se sabía cuáles eran sus votantes, a esos no los perdió. Y ese se ha convertido en el público al que se dirige de forma permanente y al que se va a seguir dirigiendo. La otra América a él no le interesa de cara a las elecciones. Sí, el problema es que a diferencia de la época de Reagan, la otra América es casi la mitad, por decir que es la mitad. Entonces ahí tiene un problema. Conoce un poco la psicología del americano medio y eso es importante porque llega con unos mensajes muy simples, muy directos. Y es el de votar. Con palabras muy concretas, con un vocabulario muy restringido, llega directamente y además es un buen demagogo, que es otra de las cualidades que tiene que tener un buen político. Entonces en ese sentido, George Bush, chapó para él. Es decir, cumple muy bien esos dos requisitos. Tiene esa imagen de comunicador y tiene esa demagogia que puede decir lo que sea, ahora dice blanco y ahora dice negro, pero impasible totalmente. Eso también es característica de un buen político, pero evidentemente si fuera un no llegaría ahí. Mira, ahora acusando con el dedo a países, les acusa de contaminar y cosas de estas y que tienen que tomar medidas cuando Estados Unidos es el máximo contaminador del planeta. Claro, pues eso digo, demagogia pura. Sí, sí. Pero vamos, que eso es extensible a otros gobiernos, para que estamos hablando del primer gobierno mundial y entonces los fallos son más ostentosos. Cuando nos dicen muchas veces, bueno, es que habláis mucho de George Bush de Estados Unidos, pues claro, ¿cómo no vamos a hablar? No, claro, porque es que George Bush hace mucho que se hable de él, o sea, porque es que hace méritos de sobra cada día. Alguna astracanada de estas hace, ¿no? Yo creo que estoy utilizando además una palabra como muy castellana, ¿no? Muy propia nuestra del astracán, que no se hace en otros lugares, pero que sin embargo en España sí tenemos esa forma de entender la política y por desgracia tenemos los mismos defectos que se tiene también. Pero es que además nunca en la historia desde la Segunda Guerra Mundial ha habido un personaje que haya aglutinado tanto poder en el mundo como él, ¿no? Ese es el problema, de ahí nos vienen estos males. Bueno, pero volviendo a Costa Rica... Vamos a Costa Rica. Con este pequeño apunte... Estamos hablando de fantasmas. Sí, estamos hablando de fantasmas, efectivamente. Vamos a ver, ¿de cuántos...? Vuelvo a hacerte la pregunta, Jesús, veo que has evadido antes la respuesta. ¿Cuántos fantasmas estamos hablando? Bien. Bueno, ¿cómo se sabe, verdad? Según las estadísticas. Es interesante. Bueno, parece que hablaríamos de dos fantasmas. Dos fantasmas. Estamos hablando de un edificio muy grande, que se llama el Edificio San Pedro, y ahí... Claro. Sí, además en Costa Rica ya desde el nombre que tiene la capital son como obligados a poner nombres de santos, ¿no? Sí, sí. Y en este edificio, ya digo, hace 5 años, se instaló allí, en el tercer piso, la VM Latino, esta cadena de televisión. Y desde ese momento empiezan a escuchar cosas. Estamos hablando de la tercera planta, ruidos extraños, puertas que se abren, que se cierran, y este niño que sube y que baja los ascensores son algunos de los fenómenos paranormales que dicen haber sido testigos el personal de VM Latino. Bueno. O sea, tú subes en el ascensor de ese edificio San Pedro y te encuentras con un nene. Y te puedes encontrar con un nene. Pero también en el sótano, que es donde está un bar, que se llama el Bar Tuch, dicen que hay otro fantasma, no lo identifican en este caso como un niño, sino un fantasma, y escuchan ruidos que nadie ha podido determinar dónde proceden. O sea que aquí la procedencia es todavía mucho más dudosa. Y bueno, pues prácticamente estaríamos hablando de estos dos, tanto en el sótano como en esta tercera planta, pero que de alguna forma, si encima el niño este fantasmal sube y baja el ascensor, me imagino que le estarán viendo en más lugares. Son varios testigos los que ha habido, ¿no? En el caso, por ejemplo, del presentador Jorge González, dice que no le gusta estar ahí por la noche porque este tipo de fenómenos, como ocurre en una buena casuística fantasmal, ocurre por la noche, como tiene que ser, ¿no? Entonces dice que a él no le gusta estar ahí por la noche porque es cuando más ruidos, cuando más sensaciones de presencias él tiene y que, bueno, pues una sensación de inquietud que le embarga. Bueno. Y dice que además le ocurre incluso en algunas mañanas, o sea, no dice que es frecuente, suele ser más frecuente por la noche, pero que en algunas mañanas que le ha tenido que estar allí, pues bueno, que también tiene una sensación muy parecida a lo que le ocurre por la noche. Hay varias teorías que podrían explicar estos hechos, ¿no?, dicen los afectados. Una de ellas es que es un hombre que se cayó del edificio cuando estaban construyéndolo hace más de 11 años y que puede ser su espíritu inquieto, su fantasma, el que esté haciendo este tipo de, bueno, pues de apariciones. La otra teoría es que una familia completa fue enterrada entre los cimientos de ese monstruo de piedra, ¿no?, porque estamos hablando de este edificio de San Pedro, es gigantesco, y que por eso se ve a un niño y a una mujer recorriendo supuestamente los rincones de este edificio. Bueno, la que más ha asustado, tenemos hasta un nombre, es una presentadora que se llama Sandra Vargas. Esta mujer tiene el turno que empieza a las 9 de la noche y es la que más sustos ha llevado. Y además casi todo el mundo coincide que es un fantasma que parece que quiere vacilarlos. Quiere vacilarlos, especialmente a los que trabajan, ya digo, por la noche, por la cantidad de barrabasadas que hacen. Es un fantasma cruel, siempre atentando contra el turno de noche. Siempre el turno de noche, sí, la verdad que sí. Ya está, de por sí que ya estamos mal. Qué manía tendrán por la noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo que comenta esta mujer, Sandra Vargas, es que, bueno, dice varios testimonios que yo creo que son un poco representativos de lo que le pasan a otras personas. Lo que pasa es que esta mujer parece que es la que más susto tiene en el cuerpo. Dice que una vez estando en la sala de juntas, estaba viendo la tele, y justo en ese momento se apaga la luz. Ella sabe que no era una broma de los compañeros, ya que el interruptor está detrás de la tele, así que si era un compañero tenía que haberle visto entrar. Entonces se le apaga. Dice que también se ha apagado en alguna ocasión la computadora, el ordenador, y que también mientras estaba en el baño, pues bueno, pues lo que llaman el tubo del lavatorio en este país, el tubo del lavatorio, dice que se abre y se cierra solo. Incluso ella también dice haber sido testigo de este niño fantasmal que vieron el ascensor a eso de las 2 de la madrugada. Y incluso comenta que cuando se despidió de él, porque él en un principio no pensaba que era un espíritu, o sea, veía al niño totalmente materializado, ¿no? Mm. Como un niño normal y corriente. Pero claro, cuando se despide de él, se da cuenta que a esa hora era imposible que un niño estuviera solo en el hall del pasillo. Estaba pensando que si os habéis dado cuenta, en las películas japonesas de terror que están ahora tan de moda y luego copiadas por todo el mundo, siempre hay un niño. Hay un niño. Un niño así espectral. Que cuando has dicho tú lo del día-noche es interesante, porque en las películas japonesas de terror, como el niño es azulado, verdoso, pues da igual que sea de día que no. Pero estaba pensando, claro, como este fantasma de niño, o sea como Casper, como sea de día, no le ves. Entonces, claro, tienes que... Las películas de terror son terribles cuando todas llevan nene, un niño, pero además ahora todas por sistema tiene un niño verdoso, más o menos. Al final de la escalera, como un... es una de las películas para mí cumbres. Al final de la escalera a mí me encanta, y ahí está el nene, ¿verdad? Siempre hay un niño. Sí, claro, sí. Ser fantasma para pasarte el día apagando y encendiendo la luz. Sí, claro que sí, o subiendo y bajando el inodoro, como que no tiene el tubo lavatorio, pues... que no, la vida del fantasma es muy aburrida. Es aburrida, ¿eh? Aburrida, tiene poco sentido. Claro. Otra cosa es que los fenómenos asociados a ese tipo de hechos sean reales o no. Ya, Bruno, pero decir, venga, vas a ser fantasma, ¿y qué hago? Pues mira, te coges el ascensor, subes y bajas, apagas la luz, la enciendes... Sí, sí. Para eso es mejor esos otros espíritus de los artistas que inspiran, ¿no? Mediante eso mediumismo... Sí. Sí. A los artistas brasileños, y por lo menos siguen efectuando cuadros maravillosos. Hipotéticamente, qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el famoso que decía que curaba 3 de un doctor alemán muerto? Pues sí, era el doctor Fritz. Ah, está bueno, mejor el doctor Fritz era el fallecido. Por lo menos estás mejor inspirado, sí. Bueno. Sí, sí, sí, no, la verdad es que... Eso viene bajando ascensores o poniendo hay, luces. Hay trabajos y trabajos también al otro lado. Sigue habiendo... Es aburrido, ¿sí? Sigue habiendo clasismo ahí, ¿no? Pero... Chardique, ¿no, Jesús? Que... Chardique, claro. Chardique. De todo un último capítulo, ¿verdad? De una, de sí, sí, sí. Bueno, ese es capítulo escrito desde Ultratumba, ¿no? Sí, precisamente sí, por un medium, que era el misterio de Dindrud, Cidindru, esa famosa novela, la única novela policíaca que no le da tiempo a terminar porque le da una apoplejía y muere casi al instante. Entonces, pues ese último capítulo, para saber precisamente el capítulo fundamental, quién era el asesino, pues es escrito por un medio dos años después, supuestamente por los dictados de Charles Dickens, que estaba desde el más allá como intranquilo por haber terminado su novela. Es fascinante la historia del arte psíquico, es decir, de supuestos medios, uh-huh, o no supuestos, personajes que no sabemos qué fenómeno... hay algunos casos increíbles. Los provoca, pero hay casos verdaderamente increíbles. En algunos de estos hay músicos. Y pintores, sobre todo. Sobre todo pintores, porque es lo más espectacular. Pero está el caso de Vandelice Salum en Brasil, que es mucho más espectacular incluso que el de Gasparetto. Gasparetto es capaz de efectuar cuadros supuestamente inspirados desde el más allá. A oscuras. Y utilizando las dos manos. Y a una velocidad extraordinaria. Sí, y con un resultado final verdaderamente interesante, mucho más interesante y mejor acabados y más espectaculares son los cuadros que efectúa, por ejemplo, José Medrado. Los hace en menos tiempo, de una forma más limpia, más como un artista, pero en 5 o 6 minutos es capaz de efectuar unas pinturas sorprendentes, que se sequen las capas del óleo, que él utiliza óleos, de una forma, pero es que además, de Dickens, el mismo... Becker, Gustavo Adolfo Becker, inspiraba a una medium zaragozana y seguía escribiendo poemas desde el más allá, y no eran poemas escritos por un aprendiz o por alguien que no tuviera conocimientos y no parecía responder a los conocimientos del medium. Pero Vandelice Salum, esta medium brasileña que yo tuve la ocasión de conocer y de saber su experiencia, era... ya no solo canalizaba a medios, a supuestos artistas de la época impresionista, de la época abstracta, que aunque no sea cierto, pero existe el comentario de que por ese tipo de arte es más rápido de efectuarlo. Pues esta mujer con los pies canalizaba a personas como Goya y hacía murales de 9 metros en media hora, ¿no? Es verdaderamente fascinante. Yo me acuerdo que en el monográfico que le dedicamos hace ya años a la pintura, al arte psíquico en general, contábamos algunos casos de este tipo, de lo que cuenta Bruno, que son fascinantes, de tener un niño encerrado a lo mejor en oscuras durante una hora y que pintar una pared entera con una apreciación. Además, en ese monográfico, si no recuerdo mal, no solo del arte, sino de la música. Y pusimos alguna partitura, creo que de Chopin, inspirada directamente desde el más allá por un músico contemporáneo, y entonces pues pusimos algunos de los... A una chica, ¿no? Sí, una chica, era efectivamente... Pues música, ya digo, supuestamente compuesta desde el más allá, interpretada desde el más allá. Que tampoco tenía mucha formación musical. ¿Eh? No. Claro, es que eso hacía lo justo para tocar el piano, pero como esa partitura la había recibido pues a través de la psicografía, ¿no? Que no solo se escribe en texto, sino también estas partituras, pues lo fue tocando, y es verdad, según los expertos, pues decía que tenía una cadencia muy similar a las sonatas de Chopin. O sea que, bueno, tengo que decir que eso es sorprendente, ¿no? Que se puede llegar a esa precisión, y lo mismo ocurre con la literatura. Otros de los que dicen que se están comunicando desde el más allá es Víctor Hugo, y también cuando analizan un poco la escritura, su estilo literario, pues es muy parecido. Es decir, para hacer una falsificación, alguien se ha tenido que tomar muchas molestias. Desde luego, e incluso muchos de estos artistas desde el más allá y los medios que los incorporan, los medios, si quisieran, podrían estar haciéndose de oro con lo que hacen, y sin embargo no saca un beneficio económico de esas actividades. Me acuerdo ahora, hemos mencionado a Gasparetto, el hermano de Gasparetto hace exactamente lo mismo, pero con los grandes escultores, y lo hace a golpes contra masas amorfas de barro a las que le da forma en muy pocos minutos. Y dos cosas importantes que creo destacar, quiero destacar de estos artistas psíquicos, independientemente, es la primera, de cuál sea el fenómeno que genera eso. Yo no sé, y tengo mis serias dudas, porque antes decíamos, ¿no?, que no parece la labor que deba efectuar si es que hay una supervivencia del alma. Independientemente de si esa es la explicación o quizá es lo que creen estos médiums y sus seguidores, cuando en realidad están contactando con algo así como el inconsciente colectivo y cogiendo de una especie de supuesto archivo acásico la información y la capacidad para efectuar ese arte. No sé cuál es el fenómeno que lo explica, pero lo que me parece muy llamativo y muy importante es que todos estos médiums han desarrollado un nivel de conciencia social verdaderamente importante. Sus obras se venden, se subastan, se donan a exposiciones para obtener un beneficio, Y todo ese beneficio, pero realmente todo ese beneficio va a ciudades de los muchachos, a lugares en donde se recoge a niños de las favelas en Brasil, porque Brasil es el lugar en donde más casos de estas características se dan. Hay una labor social verdaderamente encomiable y verdaderamente destacable por parte de estos personajes que por lo menos la parte espiritual y de conciencia social que pregonan, por lo menos sí la ponen en práctica. ¿Y sigue inspirando Víctor Hugo a los medios? Sigue inspirando Víctor Hugo, mira, tampoco... Estaba tan cabreado con Napoleón III, ¿verdad? Sí, que se negó a... Le salió la rabia ahí. Y eso que el entierro de Víctor Hugo fue fastuoso, ¿eh? Fue fastuoso, sí, hombre. No sé, fue enterrado como una de las grandes lumbreras de Francia, ¿no? No había nadie más republicano que Víctor Hugo y sin embargo dijeron, se ha muerto el rey Sol. Pero reconocieron la valía que tuvo este hombre, ¿no? A pesar de estar desterrado, igual que también le pasó a Alejandro Dumas. O sea, sí, bueno, pues los grandes hombres, aunque bueno, Alejandro Dumas, bueno, sí, a nivel literario, pues no le hace sombra a Víctor Hugo. Pero sí, sí, sigue inspirando. Mira, yo hace poco estuve en la Asociación Espírita de Madrid dando una charla y bueno, de ahí tienen obras curiosísimas, porque muchas de las obras son obras mediúnicas, pero obras mediúnicas que están inspiradas directamente por grandes escritores. Y a mí me regalaron un pequeño cuentecito, ¿no?, de Selma Lagerlöf, de esta escritora sueca, esta primera Nobel, ¿no?, de literatura mujer. Pues yo no sabía que Selma Lagerlöf, una mujer académica, seria, que sí, que escribía cosas pues muy relacionadas también con los duendes, como la saga de Costa Berlín, pero que no sabía yo que tenía como este tipo de inquietudes, pues desde el más allá, por lo menos sí hay determinados medios que aseguran pues tener transcripciones de algunos cuentos que va dictando desde el más allá. O sea, que te vas encontrando con escritores, algunos no muy conocidos, otros demasiado conocidos, que siguen haciendo este tipo de... Digamos que el Nessie escandinavo lleva su nombre, ¿sí o no? Sí, Selma, efectivamente, sí, Selma Lagerlöf, una mujer muy curiosa, además, en lo que tuvo que luchar, además, en aquella época, y además considerada, ahora que hemos hablado del 1 de abril, ¿no?, de los tontos más célebres de Estados Unidos, ella tuvo que luchar porque muchos académicos no la querían dar el Premio Nobel de Literatura porque pensaban que una mujer no había que dársela y encima que la consideraban como tonta, o sea, que a nivel literario no la consideraban a la misma altura que sus contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Algo absurdo, y luego se demostró claramente pues que la valía literaria de esta mujer era tremenda, y de hecho, cuando ella fue, pues, curiosamente, fue también miembro de la Academia Sueca y del Tribunal, ¿no?, para determinar quién eran los premios Nobel de Literatura, pues tuvo una labor fundamental precisamente para erradicar ciertas prácticas políticas que se estaban llevando ya en aquella época, y estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no?, que es cuando empiezan los primeros premios Nobel. ¿Cómo que ya en aquella época? Te recuerdo que se lo dieron a Echegaray y no a Galdós, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya intentó que fueran objetivos dentro de lo que cabe, ¿no? Aquí en España también algunas mujeres sufrieron eso. Sí, por supuesto que sí. Como, por supuesto, mucho más que eso, te iba a decir. Sí, sí, Concha Espina, por ejemplo. Carolina Coronado. Carolina Coronado. Muy mal, sí, sí, sí. Bueno. Oye, ¿qué diría yo a esto? Sí, sí, sí, sí. Lo de Echegaray también tiene su cosa, sí. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra tertulia dentro de unos minutos las consultas, pero una cosa muy interesante que nos trae Bruno, y es que, claro, muchas veces dice, bueno, hay que ver, refleja, su cara refleja realmente su personalidad. Bueno, pues parece que eso tiene cierto fundamento, ¿no? Sí, se sigue trabajando en eso. De hecho, hay una disciplina no admitida del todo científicamente, pero con muchos seguidores y muchos expertos que además la trabajan. Es notorio y además conocido que en muchas ocasiones en selecciones de personal por parte de empresas se ha utilizado el concurso, por ejemplo, de grafólogos, de personas que examinan la escritura de esa persona para conocer su personalidad. Entonces, también se debe llamar psicomorfología o morfopsicología. Sí, por cierto, una cosa muy importante, porque esta noticia también es la conocía. Que todo el mundo sepa esto de las teorías de Lombroso, no tiene nada que ver, ¿eh? No, de César el Lombroso, no. Por favor, porque no tiene nada que ver, es otra cosa. Sí, claro. Sí, César el Lombroso veía... Asesinos natos, asesinos, ¿no? Esto no tiene nada que ver. En cuanto tenían los brazos un poquito más largos de lo normal, o tenían rastros o rojos. Sí, él se lo atribuía a caracteres siniescos, sí, y lo llamaba un criminal dato. Sí, además, sí. No, esto es otra cosa. Aquí hablamos del rostro solo. Sí, además. Es del perfil, además, es otra cosa, es la... Mm. Cuenta la noticia. Sí, pero además cuando se habla de... Pero que Patricia, que no es Lombroso. De los perfiles que existen en ninguno de estos estudiosos, para nada dice, este tiene la nariz de un asesino, para nada. Pero lo que hace es sale Lombroso. Exacto. Por ejemplo, pueden decir, una nariz gruesa equivale a una persona de fuertes ambiciones, una nariz delgada de personas de choques entre lo racional y lo emocional. Y luego... surgirán individuos asesinos con cada uno de los tipos y de las psicologías distintas, como de hecho es, ¿no? Hay una morfopsicología del criminal, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque ese tipo de tiempos ya pasaron, ¿no? Pero ciertamente desde los tiempos prehistóricos existe cierta forma de búsqueda de la morfopsicología, de estudiar la morfopsicología. En España existe una sociedad española que depende de la sociedad francesa de morfopsicología. Existe una escuela privada. Es decir, poco a poco van adquiriendo mayor y mayor crédito. Y lo que falta son algunos estudios científicos que empiecen a demostrarlo, y actualmente se está haciendo uno que acaba de dar los primeros resultados, pero hay que esperar todavía a los siguientes, porque se están haciendo estudios estadísticos muy llamativos, muy interesantes, y que tienen mucho que ver además con la percepción, y lo que tratan de averiguar es si determinados rasgos físicos o lo que intuimos del físico de una persona, la sensación que nos da el físico de una persona. A veces no necesitamos conocer a una persona para decir es alguien amable, es alguien agradable, extrovertido, introvertido. Hay algo que nos cuesta mucho definirlo, pero que nos invita a pensar que esta persona es, por ejemplo, extrovertida, es amable, es agradable de trato, es dura o ardua de trato, ¿no? Entonces, esas sensaciones son las que han buscado en la Universidad de Durham y la Universidad de St. Andrews, también biólogos de la Universidad de Liverpool, todos están colaborando en este trabajo. Y el proceso de estudio lo han efectuado con rostros, exponiendo a muchas personas el rostro de ciertos hombres. A esas mismas personas después se le ponía el rostro en un ordenador de ciertas mujeres. Y se les pedía a los que veían esas imágenes que dijeran la sensación que le transmitían. Pues de bondad, de afabilidad, de amabilidad, de egoísmo, de introversión, de extroversión. Una serie de rasgos que le dijeran ese rostro, es decir, qué le estaba hablando esa cara a las personas. Y curiosamente, los estudiosos descubrieron algo muy llamativo, que me parece muy llamativo. Cuando describían los rasgos de una persona y hacían su retrato robot, pero de lo psicológico, resulta que esos retratos robots correspondían además con los retratos robots de las mujeres. Es decir, efectuaban unos retratos robots de unos hombres con una serie de parámetros que describían los quienes se sometían al estudio, y efectuaban los retratos robots de las mujeres cuyos rostros habían aparecido en ese estudio. Los estudiosos lo que descubrieron posteriormente es que los mismos retratos robots equivalían a personas que además estaban casadas. No se había comunicado a quienes estaban siendo sometidos al experimento, a quienes estaban examinando esos rostros, que existían vínculos emocionales fuertes entre todas esas personas. Sin embargo, cuando se hacía la descripción psíquica de cada uno de los rostros que aparecían en el ordenador, existían muchas similitudes entre quienes estaban emparentados emocionalmente. Esto lo que les ha hecho suponer a los investigadores es que existe una serie de vinculaciones emocionales lógicas entre quienes viven juntos y viven en pareja, pero que además eso demuestra unos rasgos físicos que transmiten lo mismo tanto el marido como la mujer, lo que ocurre que aquí se hacía de forma independiente. A partir de ahí han iniciado otra serie de estudios, otra serie de trabajos para ampliar esas primeras perspectivas de este trabajo morfopsicológico, estudiando muchísimas otras variantes y averiguando qué variantes concretas, de rasgos concretos, generales de la cara o concretos de los ojos, de la frente, de la nariz, corresponden a distintos tipos de personalidades. Y lo que viene a demostrar es que muy posiblemente las teorías de los morfopsicólogos que describen, por ejemplo, según la forma de la frente de una persona, cómo puede ser su personalidad, que eso responde a una realidad, que en cierto modo nuestra cara, nuestro rostro, nuestros ángulos faciales también pueden responder a determinados ángulos de nuestro comportamiento. Claro, yo por ejemplo veo a Martín Espósito y digo, es soltero. Pues sí. ¿A qué eres soltero? Has acertado. ¿Ves? Es que no falla, Martín. Si es que mira, con una simple mirada... Sí, sí. Pero seguramente, según este estudio, si un día viéramos la cara de una chica que nos trasladara la misma sensación de Martín, pues seguramente lo que dice este estudio es que esas dos personas son compatibles y nos transmiten la misma sensación. Martín, ¿quién es? Es abrir una esperanza para ti. Bien. Bueno, vamos con esa consulta zona cero. Comenzamos, por ejemplo, en Punta Umbría, en Huelva, sí, con el correo de José Antonio Rodríguez, que a raíz de el comentario que hicisteis sobre lo que podría ocurrir en la Tierra si los polos magnéticos se invirtieran, le surgió una pregunta que nunca se había planteado. ¿Pueden invertirse los polos magnéticos del Sol y cómo podría afectarnos si esto ocurre? Yo creo que el día que se inviertan los polos magnéticos del Sol no podremos contar nada más. Que de todas, que no se preocupe, que no se van a invertir los polos en las próximas semanas. Desde los llanos de Aridane, La Palma, nos escribe Borja Riverol. Una de sus preguntas es la siguiente: ¿qué es la mutación solar? Y la segunda... Estamos interesados en el Sol, acaso sí, por el eclipse este que hemos tenido, ¿no? Probablemente. La mutación solar. Y la segunda cuestión es, está relacionada con los restos encontrados a los pies del volcán Tambora. La mutación solar. La mutación solar y restos encontrados a los pies del volcán Tambora, si tenéis noticias. Pues no. Hombre, yo lo de la mutación solar, supongo que será lo de las manchas solares, ¿o...? Puede ser, solares... Ahora, por ejemplo, estamos viviendo una época sin manchas solares. Vamos a estar unos meses sin manchas solares, que se repetirán pues dentro de un tiempo, pero yo no sé lo de eso de la mutación. Cada 11 años suele ser. Cada 11 años, sí, sí, sí. Los ciclos solares. Los ciclos solares. Los ciclos solares son más virulentas. Pero la verdad, la expresión mutación solar, yo sí la he oído en el contexto de determinados grupos contactistas, fundamentalmente los derivados de Eugenio Siragusa, que hablaba de los seres solares, de los habitantes de la quinta dimensión del Sol, que vivían allí un poco calientitos, quemadillos, pero que allí vivían, y hablaban de la mutación solar como una forma de crecimiento personal, es decir, que el alma de cada uno se tenía que mutar con el Sol. Entonces, pero yo ya no sé si tiene que ver con esto, ¿no? En todo caso, si se refiere a eso, pues que no hay nada de mutación solar, ¿no? No. Ni parecido. Y lo del volcán Tambora, supongo que es esta cultura, ¿no?, que quedó sepultada por el Tambora. Será lo de la Pompeya de... Puede ser, no sé. Del este, ¿no? No lo sé, me imagino. Ya buscaremos. ARP no sabe hasta qué punto es fiable una noticia que leyó en un periódico gratuito relacionada con el posible impacto con la Tierra de un asteroide hacia el año 2102, según investigaciones de la NASA. Bueno, un asteroide va a impactar contra la Tierra, eso seguro ya. O sea, yo ya estoy convencido que tarde o temprano algún asteroide va a impactar contra la Tierra. En el 2102, pues las mismas probabilidades que el del 2104 o del 2102. Además, de ser una precisión absurda, 2102 es más. Claro. Sí, pero eso es porque ese año se acercará más. Se acercará un asteroide que tiene unas órbitas conocidas, que los investigadores las saben, y se acerca dentro de ese espacio físico, esa distancia del planeta que puede ser considerada como peligrosa. Este creo que es el de 60.000 kilómetros. Claro, sí. Y ahí, digamos que esa distancia es la que equivaldría a la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Si un asteroide pasa por debajo de esos, creo que la cifra es de 1 millón de kilómetros, es mucho más allá de lo que sería de la Luna. Entonces, se considera que cuando un asteroide pase a esa distancia, hay un riesgo de colisión. Asteroides que pasen a esa distancia, yo no digo que todos los años, pero de una forma muy habitual. Sí, y riesgo de colisión lo hay siempre y cuando los cálculos de los astrónomos estén mal efectuados. Es decir, no suelen fallar casi nunca y no fallarán. ¿Existirá el riesgo? Por supuesto que existirá el riesgo. Un riesgo que si lo medimos cuantitativamente, porcentualmente, es absolutamente minúsculo. Sin lo duda alguna, aparte de todo, dentro de 100 años me preocuparía bastante poco. Claro, no, pero es que... Al ritmo que va, no solo porque estemos muertos, no mires así. lo digo a partir. Sino porque el ritmo de avance de la técnica... De que si en los próximos miles de años, que se sabría, un asteroide fuera a chocar a la Tierra, ya se conocerían esos datos, sí, ya se sabría el asteroide que iba a entrar en colisión directa con el planeta, y de eso no hay ningún dato. Lo que sí que hay es la necesidad de generar presupuestos oficiales, de conseguir becas para estudiar asteroides y demás, y de sacar ese tipo de noticias de vez en cuando. Para contarlo más claro, o sea, un gran destructor como el que impactó contra la Tierra hace 65 millones de años no está detectado por el momento. Desde Barcelona, Pedro envía el correo para preguntaros de dónde puede encontrar información sobre la nanotecnología, avances que se hayan hecho. Dice, vamos, seguir la actualidad sobre este fenómeno que le interesó mucho después de escuchar el... Pues en una librería, directamente. Que vaya a una buena librería, si está en Barcelona además, se las haya patadas. Que se vaya a una buena librería y pida información de nanotecnología, porque hay montones de libros. Sí. Todo depende del nivel que quiera, los hay divulgativos, los hay más complejos, pero es fácil. Pregunta José Antonio, la veracidad de las secuencias tan impactantes, dice, como las que se ven en una película de bastantes años atrás, como es Holocausto Caníbal. Pues estamos apocalípticos, ¿eh? Holocausto Caníbal. Qué película más bestia esa, sí, la verdad que sí. Una película falsa, otra vez. Vamos a ver, es que Holocausto Caníbal realmente es un documental. Pasa que está todo basado en unos investigadores italianos, sin escrúpulos, que van de aldea a aldea intentando buscar escenas etnográficas, grabándolas, y cuando no las encuentran, pues las provocan, ¿no? Y cuando las provocan es, pues, haciendo que tribus rivales masacren a otras tribus, que les asesinen, y ellos lo filman. Entonces, claro, toda esa parte es mentira. Toda es mentira, porque nunca se ha detectado y se ha comprobado de que haya este tipo de periodistas italianos que van buscando. Lo que pasa es que todo lo que es Holocausto Caníbal, que es una película maldita dentro del cine gore, pues está basada también en documentales reales, en algunos casos, no todos, donde sí se ven matanzas de animales, donde sí se ven personas muertas, donde sí se ve, por ejemplo, la imagen del Holocausto Caníbal, que se ve a una, creo que es una mujer, totalmente empalada y ensangrentada, o sea, que eso horroriza, y sí se ve que es una mujer que fue empalada. Lo para que no lo hicieron estos periodistas italianos, bueno, y al final la cosa acaba que ellos también son muertos, sí. Y víctimas. Y se van filmando. Se van filmando ellos como van muriendo, y bueno, ya, y la cámara, mira qué casualidad, pues también queda grabando un poco la agonía del último periodista. Y luego bueno, que lo recoge. Sí, lo recoge. Uno no lo recoge supuestamente. El clásico ejemplo de lo que pero en términos de las películas gore manipuladas es la única que sobrepasó la línea de lo sí. marginal entre gente extraña y pasó al gran público. Sí, quizás por la época, a lo mejor, no sé, sí. Es extraña. No, vamos de Barcelona con el correo de Esteban, que tiene dos cuestiones. La primera de ellas, a raíz de ver la película Señales, pregunta, ¿se descubrió los autores de los dibujos en los campos de maíz? Dices que les suena que en Inglaterra salieron dos ancianos que decían que fueron ellos. Que les suena. Sí, que murieron hace 20 años y los señales siguieron saliendo. Sí. Claro. Así que no. Bueno, probablemente murieron al hacer la primera del esfuerzo, porque además es muy compleja. La primera pregunta de Esteban está relacionada con una teoría que ha leído en un libro, La revelación de los templarios, de Link Pinkett y Cliff Prince. Pregunta sobre esa teoría, que habla de que fue Leonardo da Vinci quien hizo el santo sudario de Turín. Pues sería más misterioso de lo que es si lo hubiera hecho Leonardo da Vinci. Sí, sí. La verdad, las cosas como son. Sí. Yo he insistido mucho en eso. Si lo hubiera hecho Leonardo da Vinci, sí, o es como dice la Iglesia, el siglo XIII es mucho más misterioso entonces de lo que ya es. Bueno, comentan que el único que tenía, vamos, partiendo de la base, estos autores parten de la base de que la sábana salta es, pues la sábana de Turín es falsa, es una, pues eso es una falsedad medieval según los análisis del carbono 14 que más de una vez hemos comentado aquí. Entonces, partiendo de esa base, dice, vamos a ver, en aquella época, ¿quién es el único que tenía conocimientos científicos suficientes para hacer una protofotografía? Entonces, dice, es Leonardo da Vinci. Y además, como el rostro, dice que más o menos se parece a la última etapa de Leonardo da Vinci, con esas barbas blancas, sí, y con esa capacidad craneal que tenía, dice, pues, pero todo está basado en eso. O sea, hay otra teoría, igual de falsa, que dice que es Jacques de Molay, que está... Claro, y otro enigma que desperta esta teoría, ¿no?, que hablaría de la posibilidad de Leonardo da Vinci de viajar incluso en el tiempo, porque la sábana en la que él estaría se expuso antes de existir Leonardo da Vinci, ¿no?, que es tremendo. O sea, para mí esta teoría no tiene el más mínimo ninguna validez, ¿no? Me resisto a caer en la código da Vinci manía, dice Jesús Cora desde Madrid, desde Torrejón de Ardoz. Nada, adelante. Y pregunta, porque según tiene entendido, las catedrales góticas europeas reproducen el esquema de la constelación de Virgo sobre Europa. Comenta, por otra parte, la bandera de Europa parece recoger los símbolos del manto y la corona de estrellas de la Virgen María, que aparece en muchas representaciones marianas. Y aquí viene la pregunta, ¿existe alguna relación simbólica? ¿Quién fue el responsable de diseñar la bandera de Europa? Sí, no, y casi todo el mundo está equivocado, porque el otro día lo volví a oír en una emisora, y decían lo mismo, una emisora próxima, en la que decían, de nuevo otra vez, que la bandera europea estaba influida... Exactamente lo que acaba de decir el oyente. Cuando digo sí y no, es que la bandera europea tiene 12 estrellas, eso es cierto, no ha seguido aumentando según entrando estados. La Europa de los 12. Pero, claro, es que son los 12 signatarios del Tratado de la Unión. Claro. Ese es el motivo de que se quedaran 12. La bandera del Consejo Europa se iba aumentando en función del número de estados que entraban, como la bandera norteamericana, que va incorporando estrellas. Las barras y las estrellas son los estados. En cambio, las barras se quedaron en 13 porque son los 13 originales. Bueno, pues, en la bandera europea ha ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, la bandera europea se decidió por consenso que la de la Unión Europea quedara con las 12 estrellas de los 12 signatarios del tratado del año 92. Por eso tiene 12 y ahora somos 25. Bueno, 27 a partir del 1 de enero. Bueno, pero que no es incompatible con algo que se dice que es cierto. Además, y lo otro es verdad también. El que también diseña la bandera europea se basa en esas 12 estrellas porque era muy religioso y se basa en la aparición de la medalla milagrosa. Que es verdad, es cierto también. Por eso digo, es que no es incompatible una cosa con otra. Las dos no son. De Madrid también es José, que leyó hace un tiempo en un libro que antes había una base militar secreta de Estados Unidos en la isla de Pascua y que fue desmantelada en pocos días cuando un gobernante chileno anunció que iba a entrar en dicha base. ¿Sabéis algo de este tema? Bueno, jamás fue secreta y no cabe una base militar en Pascua, punto número uno. No fue secreta, era una base de la NASA. Era un punto de aterrizaje posible para las lanzaderas. Y se estudió muy seriamente y desde luego instalaciones ha habido. Sí, es que no las hay todavía. ¿Base militar secreta? No, no cabe una base militar secreta en Pascua porque no cabe directamente. Había sido cárcel, que sea secreta. Cárcel en momentos... No, la que fue cárcel muy, además muy famosa y con una enorme tradición... fue la isla de Juan Fernández, al lado de la isla Salkirk, de la isla Robinson Crusoe, porque durante la Primera República Chilena, durante lo que llaman la Patria Vieja, fue utilizada como lugar de deportación de los patriotas por parte de la corona española, que es como mandarte ahora mismo como si te mandan a Orión, más de verdad, o sea, hacia el otro lado del cosmos. Ahí es donde está el tesoro ese que han encontrado. Sí, exacto, pero vamos, que te manden en el siglo, a principios del siglo XIX, a la isla de Juan Fernández preso, joder, es eso, como si te mandan ahora mismo a una luna de Júpiter. Vamos, base militar norteamericana, ¿no? No. Hubo y creo que hay todavía instalaciones de la NASA, pero siguen abiertas. Sí, puede existir porque la NASA tiene situadas, pero no en bases, sino, digamos, en oficinas. Exacto. Para son que puntos, nos entendamos, sí. ¿No? Sí. Puntos de seguimiento, puntos de control. No existe base americana ahora en Zaragoza, pero existe. Sí. Punto de trabajo de oficiales de la NASA. Exacto. Y de gente de la NASA allí, sobre todo cuando se producen las operaciones. Porque de Zaragoza se ¿sabes que además? No, pero aparte de todo, sabéis que cuando, exacto, hay alternativas de aterrizaje de cualquiera de las aeronaves o de las naves espaciales americanas, por si no, ellos habitualmente van o normalmente, por cierto, la última yo creo que cambió el punto de aterrizaje cuando regresó en el último vuelo. Y me parece que no aterrizó donde iba a aterrizar originariamente. No, Estados Unidos, los tienen en varios puntos del mundo, en Australia, en Europa, pero no tiene nada que ver con una ruta que necesite en caso de una emergencia, pues... Uh-huh. Lo utiliza en la última misión del transbordador. Sí, se desvió, no recuerdo ahora dónde aterrizó, sí, pero luego Mojave, ¿no? Exacto, y luego fue la escena en donde el Jumbo llevó al transbordador espacial hasta Florida. Exacto. En una ocasión, en el año 92, 93, creo recordar, fue cuando Zaragoza sí estuvo a punto de convertirse. Faltaron 51 segundos, creo recordar, que fueron para que aterrizara el transbordador espacial, que en esos momentos estaba atravesando alguna serie de problemas, lo superó y nuevamente retornó a la misión espacial, ¿no? Sí. Pues habrían estado encantados, sobre todo porque están quejándose por la comida, así que Zaragoza comido bien. Ah, sí, se quejan los que están comiendo mal. Isabel dice, saludos, oh faraón y acompañantes. En el programa del día 13 de este mes comentabais el desarrollo de armas cada vez más destructivas. Sin embargo, en un reportaje que vio Isabel, emitido por la BBC hace ya algunos años, pues se mostraban investigaciones centradas en espumas de solidificación casi instantánea destinadas a inmovilizar al enemigo sin que sufriera ningún daño, produciendo náuseas y debilidad, pero sin ningún otro efecto secundario. ¿Sabéis, o conocedores de todo lo cognoscible, algo a este respecto? Hay un libro precioso, se llama Las guerras del futuro, donde habla de las armas, no sé cuál es el nombre exacto en que las denominan. Es como lo de antes, son compatibles dos cosas. El ser humano sigue haciendo armas terroríficas y al mismo tiempo sigue dando cosas para que hagan menos daño. Pues supongo que alguien hace unos 20, 40, 50, no sé cuántos años, se le ocurrió que las manifestaciones, aparte de con balas, se podían deshacer con pelotas de goma. No sé quién sería el primero que lo hizo. Sí, y con ultrasonidos, que también... Claro, y al mismo tiempo alguien fabricó la bomba atómica. O sea, es que son temas totalmente compatibles. Sí, pero lo que se utiliza siempre es lo malo, porque por desgracia no hay otra forma de ganar las guerras. No, pero es que esto no se trata básicamente, no son armas militares, son principalmente... elementos utilizados para manifestaciones, control social, grupos. No era un concepto de arma. Sí, pero aún así sí se llaman... De seguridad, como, el concepto de seguridad. Fundamentalmente, pero por la capacidad de uso. Es que como arma no son disuasorias, obviamente. Pero sí, hay muchas cosas publicadas sobre... Pero no solo sobre espumas, sobre redes, sobre sistemas, como ha dicho Bruno, de ultrasonidos. Duras. Pues, Oscar versa su correo electrónico sobre dichas armas experimentales. Él menciona unas en Estados Unidos que están desarrollando. Dice, entre ellas aquellas que se basan en la aceleración de partículas, como el cañón de rail o algo así, cree que se llama. Y en general, pues, que le gustaría que mencionarais. Bueno, este tema. Hay una película de ficción que se llama... me parece que en inglés era ese nombre. No sé cómo la tradujeron en español, cómo la llamaron al final, es del gobernador de California, por cierto. En la cual los malos de la película trabajan en eso que está comentando el oyente. Lo que se refiere es a las armas de impulsión magnética. Las armas de impulsión magnética lo que pretenden es lanzar proyectiles de cualquier tipo a la velocidad de la luz. Los llaman cañones de rail porque los primeros prototipos que se han intentado desarrollar son gigantescos. Entonces, si eso se consiguiera miniaturizar para montarlo en un rifle de asalto normal, pues permitiría lanzar dardos de plomo o de acero a la velocidad de la luz. Imaginaos lo que sería eso por el impacto de la velocidad. Bueno, pues en la película esta, los malos han desarrollado una especie, o tienen una especie de sistema de estos, que es con lo que se cargan a todos los demás. Ya sé, Conan el Bárbaro. No. El juez Dredd. No, tampoco. Juez Dredd no. Ese es del Versus, ese es de Stallone. Sí, Juez Dredd, que por cierto es un cómic español. El juez Dredd. Un español, sí, el autor. Pablo, dice que hace un tiempo mencionasteis a un doctor en los Estados Unidos que estaba haciendo unos experimentos sobre experiencias cercanas a la muerte, con un monitor que proyectaba imágenes que solo podían ser vistas desde el techo de la habitación, para así poder comprobar si las salidas conscientes del cuerpo son reales o solo alucinaciones de nuestro cerebro. Pregunta a Pablo, ¿sabéis cómo anda la investigación? ¿Ya se ha llegado a alguna conclusión? No, sigue efectuándose y aún tardará tiempo. Son años, Sí, son años. Es el doctor Bruce Grayson de la Universidad de Virginia, un psiquiatra de la Universidad de Virginia. Bruce Grayson lo está llevando a cabo y todavía continúa en ese trabajo. Y entre el 2010 y el 2015 es cuando está previsto que se dé a conocer el estudio científico y los resultados en alguna publicación que lo dé a conocer. Faltan años, pero es la más ambiciosa. Es el proyecto Línea Mortal, porque emula, en cierto modo, al guión de aquella película de Kiefer Sutherland, protagonizada por Kiefer Sutherland y Julia Roberts en esa película. Efectivamente, con una diferencia, es que aquí no se provoca directamente la muerte clínica de nadie, sino que se utilizan casos de operaciones a corazón abierto, en donde se sitúa muy cerca, de forma voluntaria pero controlada, al paciente de esa muerte, ¿no? María nos cuenta que hace un par de días terminó de leer Zigzag, un libro que acaba de sacar José Carlos Somoza, que habla de la teoría de las cuerdas, y le recordó mucho a la historia de aquel monje que decía haber sacado una foto de la imagen de Jesucristo. Entonces aprovecha el correo para sugeriros una charla, tertulia, monográfico acerca de teoría de cuerdas, posibles experimentos realizados, aceleradores de partículas, aunque, como dice, ya lo habéis hecho casi de todo lo que existe, seguramente os esté pidiendo algo que ya esté grabado. El monje que obtuvo una fotografía de Jesucristo, el cronovisor. Claro, y al padre Ernetti, ¿no? Era el padre Ernetti y además no la obtuvo él. Esa es una fotografía falsa que se divulgó por internet. Además, la fotografía se le publicó en un libro de Charpentier, ¿puede ser? Como se decía entonces, era una foto más falsa que el alma de Judas. Pues cosa que ahora ya es discutible. Claro, es discutible lo del falso Judas. Sí. Por cierto, que el otro día hablaba Jesús de ese evangelio que se presentará el jueves a la opinión pública mundial. Washington. Para la National Geographic, ¿no? Sí, además está ahí, claro, porque la National Geographic está haciendo ya un reportaje, ya lo viene haciendo, que culminará con la presentación y me imagino que con la polémica que originé, y a partir de ese momento es cuando lo empezará a retransmitir ya. Bueno, pues tomamos muy buena nota sobre estas sugerencias para futuros monográficos. La semana pasada hablasteis, dice Alberto, sobre el tesoro de Yamashita, y os quería recomendar una serie de libros de Neal Stephenson en su trilogía Cryptonomicon. La historia se desarrolla en parte en Filipinas, en tiempos modernos y en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, comentando muchas cosas sobre MacArthur y el tesoro de Yamashita. También trata asuntos como las máquinas nazis Enigmas. Yo creo que lo comentasteis, ¿no? Sí. Hablamos de Neal Stephenson, que se basaba en parte, no en todo, pero en parte en el tesoro de Yamashita, o sea que si hicimos mención a él. Además cuenta que ha publicado otra trilogía como precuela, en la cual habla del inicio de la ciencia con la Royal Society, los primeros colonos americanos y las aventuras alquímicas de Newton. Además aprovecha para decirte, Carlos, enhorabuena por la tertulia, por supuesto, pero, oye, haz una sección de literatura de ciencia ficción, ya, lo ordeno. Lo ordeno. Ficción, joder. La verdad es que durante años y años y años me gustó muchísimo la ciencia ficción. Sí. Le he ido dejando un poco apartado últimamente. Sí, no sé por qué. Además no entiendo la causa, pero es cierto, no encuentro. No, libros. Joder, me he dejado apartado porque ahora ya solo he 50 libros al año. Sigo leyendo muchísimo, pero que hace tiempo. El último libro de ciencia ficción que me ha sorprendido mucho fue uno de Frank Herbert, pero que por lo tanto no es muy moderno, del autor de Dune. Y la verdad es que llevo una racha larga sin encontrar uno así que me llame la atención demasiado. Yo creo que el último gran libro de ciencia ficción que me gustó fue, o sea, que quiere decir que ha pasado ya muchísimo, fue El juego de Ender. Claro, es una maravilla. Santiago cree que hace unos programas recomendasteis un libro que trataba sobre Madrid en el futuro, Templarios y mil cosas más. Y dice que os agradecería. Otra vez. Libro, sí. Por Infierno en la mente de Dorian Blackwood. Yo creo que este libro es el gran libro de Colección Última Tule. Colección Última Tule de Anaya. Y es un libro que está bien, pero bueno, o sea, hay muchísimo mejores. ¿Cuántas veces habrás recomendado este libro? No sé, pero es que alguien apuntó mal ese día, desde luego. Porque hemos recibido 14.000 correos. Yo que hablo muy rápido, debe ser eso. O sea, Eso. Todos los correos que has recibido desde que te diga. Ah, sí, sí. Tengo una mente infernal. Es una mente infernal. Un infierno. Un infierno en la mente. En la Dorian mente. Blackwood, que es el director de arte de Ridley Scott, del autor de Blade Runner. Pero vamos, un infierno en la mente. Y la editorial es Anaya, colección Anaya. Última Thule, que la dirigió Javier Lalanda. Es una colección magnífica, pero yo supongo que ese libro se puede encontrar, me imagino, pero es un libro ya antiguo. Pues Juan José, por el libro que os pregunta, es la novela, la última novela de Michael Crichton, Estado de Miedo, donde el autor vierte, dice, algunos datos en el que nos cuenta que no está nada claro que el cambio climático esté producido por la acción del hombre. En cuanto al deshielo de los polos, también nos cuenta que tampoco está nada claro que se esté produciendo y que la comunidad científica está dividida. ¿Qué opináis? Que la cabeza de Michael Crichton está un poco... Ha desvariado un poquito. Le ha puesto a caer de burro toda la comunidad científica. Sí, sí, sí. Y la comunidad científica también. También. Martín Espósito entrevistó, ¿verdad? Y así es. Al preboste. Hans, ¿cómo se llamaba? Hans. No recuerdo. Ahí no recuerdo. Pero bueno, ya dijo que, bueno, un poco más o menos que le llamó... Klaus Hasselmann le llamó... Sí. No sé si imbécil. Sí, una cosa así parecida. Sí. Héctor tiene varias preguntas. Bueno, primero aprovecha para felicitaros por vuestro proyecto literario en común y espera que si no este año podamos el próximo disfrutar ya de un Enigma 2. Un Enigma, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos a todos por la cálida acogida que ha tenido Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. 11 ediciones y muchísimos libros. La verdad es que motivo para estar contentos y para sopesar la posibilidad. Estaba pensando que yo en mi página web tengo mi capítulo 26. Como me sobraron dos, he puesto uno. ¿Has puesto en carloscanales.com? Sí, tengo el de ¿sabían los japoneses que los americanos iban a atacar Pearl Harbor? Eso está en carloscanales.com. Anda, pues que vayan ahí, ahí tenemos uno de los descartes. El de los míos, 101. Luego cuando hagamos los greatest hits de la tertulia, pues añadiremos esto, como hacen los ricos. Claro. Oye, pues para Carlos hay una pregunta de Héctor. Dice, hace tiempo creí entender que estaba preparando un trabajo sobre mapas antiguos y misteriosos. Al final llegó a publicar... No. Los mapas tengo todos ya, los que quería publicar. Ya tengo las reproducciones de todos. Y ahora estamos haciéndome, porque esto es complejo, las infografías de la visión del mundo en épocas diferentes, que lo está haciendo un amigo mío que es un buen infógrafo y está quedando muy chulo. Mira, a lo mejor voy a poner, en el próximo trimestre voy a poner alguna de las infografías en la página web, que era las tres primeras que he acabado, que era cómo viene el mundo a los griegos. Esta cumbre, Carlos. Y una última pregunta de Héctor, ¿cuál es la primera civilización que comienza a desarrollar una cartografía que se pueda considerar significativa? La nuestra. Pues la nuestra. Claro. Es que la única que ha desarrollado todo, la verdad. Él mencionaba en civilizaciones como la griega, la romana, ¿cómo era? Eso es la nuestra. Claro, claro, claro. Eso es la nuestra. Eso es, repito. Bueno, no olvides, también había una cartografía paralela, que era la china, no tan conocida, pero, ¿no?, como la tolemaica, pero que también la China ahora se empieza a reconocerlo, ¿verdad? Que prácticamente... Claro, el problema de la China es que... Eran desconocidos. Claro. Sí, pero sobre todo es que... Era más geográfica. Es que sobre todo es que está tan falsificada, que es el problema. Es decir, ellos mismos la han cambiado tanto. Pues podemos terminar con el correo de María José de Barcelona. Hace un tiempo hablabais del pulpo, donde se comía mejor. El pulpo. Donde se hace mejor. Pues ella dice que en una olla de cobre, y aprovecha su correo para preguntaros, ¿es cierto que existen los cazafantasmas? Y si es así, ¿se podría investigar de qué está compuesta nuestra alma? Joder, qué cosa. Pues, está bien, lo del pulpo, vale. Lo de los cazafantasmas, pues hombre, ahí tenemos un ejemplo clamoroso, ¿no? TV, iniciales. Y luego lo del alma casi lo dejamos para otra consulta, ¿verdad? Claro, porque se puede demostrar de qué está compuesta nuestra alma. Pues... Claro, primero hay que demostrar que existe. Existe, hombre, se supone. Ahora sí, ¿verdad? Se sí, sabe pero... que puede. Hombre, estaría bien que existiera, pero eso, primero como dice Bruno, hay que demostrar que existe. Hombre, que alguien, demuestre... alguien dice que logró pesarla, 21 gramos, ¿no? Sí, sí, sí, cosa más. Sí, más tanta historia para tan poco, ¿no? Sí, sí, claro. Pues bueno, y es uno de los grandes enigmas, saber de qué está compuesta si existiera este alma. Bueno, pues muchas gracias, Martín Espósito. Has estado cumbre, ¿eh? Ah, un placer. Fenomenal soltero, eso sí, pero cumbre. Oye, podemos hablar con Miss Miss España. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido finalmente? ¿Málaga? ¿Málaga? Miss Málaga, sí. ¿Miss Málaga? ¿Miss Malaya? No, Miss Málaga. Málaga. Ojazos tiene la chica. ¿Sí? Sí, sí, sí. En esta cosa se fija Martín, ¿os dais cuenta? Quiero dejar de ser soltero. Bueno, pues muchas gracias Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Ahí te escucharemos con tus leyendas urbanas, que ya están gustando, ya generan polémica. Sí. Y hay quien dice, hombre, tráfico de órganos, pero si realmente... Pues no existió nunca. Pues no existió. ¿Qué vamos a hacer? Gracias Carlos Canales, gracias Jesús Callejo. Hasta luego.